Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Otaku no Shouzo. Wow. Antes de empezar quiero decir que no ajuste su Winamp, no ajuste su Real Player. Yo la verdad soy Hayama nuevamente y me escucho muy diferente a otros episodios porque al fin, de hecho había gente que incluso se habían quejado. Así que espero sea una solución, pero al fin tengo headset nuevo, así que ahora me escucho así en una voz completamente sexy. No, mentira. No, mentira, sigo siendo un guatón culiado, así que ¡vamos! ¡Vamos! Ustedes lo saben, señores y señores, yo no grabaría esta tontería ni cagando si no fuera porque me acompaña la maravillosa, la increíble, la Pau. Hola. Wow. Hola, Pau. Gracias. Hola. Hola, no sé qué decir ahora después de eso, como que siento que tiene que quedar ahí. ¿Cachai que no pudimos grabar por un par de días por temas personales y ya la Pau se siente perdida? Así como, no, ¿qué pasó? Faltó anime la semana. ¿Todo perdón, bien, Pau? Perdón, Pau. Sí, hoy está bien. ¿Todo bien? Sí. Ajá, ¿estás preparada para el episodio del día de hoy? Sí. Mucha emoción. Sí, no, es que fue el más, es que, puta, fue un viaje en el tiempo eso. ¿Sí? Sí. ¿Nostalgia? Caleta, y aparte era como, no sé qué entendí cuando la vi la primera vez, como que estaba muy chica, demasiado chica. Bueno, tú sabes de qué ser de los puntos que habíamos puesto en Otaku no Shouzo, por volver a repetir cosas con la experiencia 2021. Es que me pasó que es de esas películas que yo juraba que la había absorbido bacán en su momento, y ahora es como, bueno, no. Sí, está la Pau así como con 12 años diciendo, soy una genia. Algo así, era como, mira qué edgy deep es esto, y ahora es como, no, bueno, no. Pero contenta, te noto. Bueno, mansa película, eso. Bacán. Y lo voy a anunciar al tiro antes de darle el paso a la presentación del invitado, porque obviamente él nos acompaña debido a que él también estaba muy emocionado cuando le comentamos que iba a grabar al respecto, que el día de hoy vamos a hablar de la película de 1996 de X, The Clamp. Un aplauso. Y debido a esa misma emoción que nos presentó públicamente en el momento que se lo comentamos, estamos nuevamente con Vicente. Un aplauso. Bueno. También conocido como The Death. ese es el nick de Halloween que se me quedó ahí. Es Enjuice. No, yo digo, no, tiene que ser Dead Juice porque así queda más edgy para el capítulo de hoy, po. Hoy, ya, bueno, ya, bueno, perdón. No, tengo que decir, soy Dead Juice y soy oscuro. Y la mano en la cara, sí. Pero soy kawaii también. Es verdad. ¿Ves? ¿Cómo era? Kawaii in the streets, senpai in the sheets. tal cual. Bienvenido nuevamente a Otaku no Shouzo, amigo. Hola, ¿qué tal? Me gusta X. Muy bello. Bueno, para la gente que no lo sabe, Vicente estuvo con nosotros en el episodio de Gravitation. Ahí nos acompañó cuando estuvimos hablando de esa experiencia y también nos acompaña el día de hoy porque nos comentaste de que te gustaba mucho, no solamente X, sino que también va a ser algo interesante porque esta va a ser la primera vez que vamos a hablar a fondo y de manera bien bien introducida al tema de las Clamp, que no lo habíamos hecho hasta este punto, así que llegaste justo para algo interesante en nuestra historia del podcast, amigo. Qué bueno, porque, o sea, igual para mí Clamp es como un punto referente en mi vida que me cambió toda la perspectiva, así, y como que, ya me voy a ir en bola, ya. Amigo, está en Otaku no Shouzo, váyase en bola. Ya, es que, a ver, yo antes de, así como, yo dibujo, cuando empecé a dibujaba los monos de la tele, dibujaba Sailor Moon, Dragon Ball, etcétera. Mi hermano cuando entró a la universidad, tenía un compañero ultra guatón otaku que le pasó un CV con weas de monos chinos. Y la wea es que me mostró algunas cosas, y entre ellas pone, toca que en ese CD estaba el PB de X 1999. Y eso, yo tenía 9 años. Y yo me fui a la concha a su madre, porque desde ese momento yo nunca más pesqué Dragon Ball, nunca más pesqué ni una de las weas que conocía antes. Desde ese momento, toda mi vida pasó a ser oscuridad y sakuras y espada y monos largos y hombros culiados que son desde el comienzo de mi pieza hasta el final allá de la calle. Y Dorito Face, así, pero intenso. Dorito Face, pues, hermanos, Dorito Face. Desde ese día, Dorito Face intenso en mi vida y nunca paré hasta ahora, pues, sigo haciendo Doritos. Sí, porque para la gente que no estuvo con nosotros escuchando en el capítulo de Gravitation, Vicente es ilustrador. Sí, ilustrador Pastry Chef. Yo creo que va el Pastry Chef primero ahora. Los dos. Sí. Still. Yeah. Así que podemos dejar en clarísimo que Clan fue demasiado importante en tu vida, no solamente como fanático, sino que también en, podríamos llamarlo, lo profesional. Sí, totalmente. Para mí Clan tengo mis artbooks ahí de X y todas mis weas de X, y tengo acá tengo hasta un cómic, un film cómic, que es una edición que sacó Azuha Comics de la película X, pero hecha cómic. Y un tomo guatón de manga que, de hecho, lo tengo acá, lo estoy viendo por el torpedo. En vivo en directo. Yo solo quiero decir gracias, Clan, por hacer que el Vicente haga guachine. Gracias. Muchas Ay, qué gracias. Bonito. Lo más lindo que le han dicho a Clan. Van a decir su gol. ¿Qué le pasó a Clan? Suge. Suge. Bueno, porque eso, precisamente el día de hoy vamos a estar comentando sobre esta adaptación cinematográfica del manga de X, que es muy interesante, no solo en el contexto de la historia del anime en Japón dentro de lo que fueron los 90, sino que yo creo que incluso debe haber tenido una importancia mayor acá en Occidente, porque cayó justo en esta nueva oleada del anime acá, cuando empezaron a llegar los VHS y las cosas importadas y todas estas tonteras que no se veían en la televisión. Junto, además, que acá en Chile, y en Chile específicamente, no sé si voy a hablar de Latinoamérica per se, pero en el caso particular de Chile, también nos tocó de la mano con que el fenómeno Clam se repitió por los dos mundos, porque por un lado, claro, estaba la película de X, estaban los OVAs de Tokyo Babylon, lo de RG Veda y todas esas cosas, pero por otro lado estaban dando Rayerta en la tele, un tiempo después darían Captor Sakura, entonces como que todo fue muy así como de un golpe, así pa. Sí, es verdad, pegó fuerte Clamp Terrante, así. Sí. Bueno, es que esa suera dorada también, así. Sí, de hecho va a ser interesante conversarlo, porque aquí también se me sale todo lo vuelo Simpson el día de hoy, porque yo soy un creyente, no es que lo digo en serio, porque en el contexto como de la obra de un grupo, en este caso está hablando de un grupo de personas, ni siquiera de una persona, siento que... Y algo que se ha discutido en internet, y lo he escuchado en otro aspecto de la vida... Hay una diferencia generacional brígida entre los fanáticos de Clamp internamente. ¿Ya? ¿Cómo así? Hay mucha gente que no pasa de Clamp, por ejemplo, pasado a Chobits. Ah, ya. Empieza su base crónica y toda esa weá, y como que la gente... Hay un grupo no menor de personas que fue como bye bye. Yo. Bueno, ahí tienen a uno. Entonces tú corroboras un poco lo que estoy diciendo. Sí, pero es que cambió el estilo, porque ahí hubo un tema entre las Clamp. Sí. E hizo que un tema interno, que la Mocona Papa básicamente salió, y la que estaba dibujando, no me acuerdo si era la Mikneko o la Satsuki Garashi, una de las dos. Y que como que tomó el poder del lápiz y el estilo principal, y por eso es que cambió tanto. Sí, fue el cambio abismal entre los ojos, los hombros gigantes, la estética que tenía Clamp, que es súper noventera. Incluso un poco ochentera a ratos. Incluso un poco ochentera, sí. Y de ahí pasó, es como que se fue adaptando a los tiempos actuales, así, cuando estuvo con... cuando salen cosas como Angelic Layer, cosas, cuestiones así, y empezaron a hacer monos... No es más simple la palabra, sino que la estética cambió completamente, en verdad. Dejó de ser como esta... esta wea edgy, sino que se pusieron más redondos. No, e incluso el tema más cute, más kawaii también cambió, sí, siento que fue un cambio radical de lo que ocurrió en Clamp. Y sí, se volvieron súper redonditos de repente, eran como bien... Lo cual no es malo, o sea, les fue súper bien, pero para mí, acá así sueno muy boomer, muy viejo culiado, pero para mí la época de Clamp maravillosa, perfecta, es cuando estaban sacando... Cuando estaban sacando X, cuando estaban trabajando, puta, es que Tokyo Babylon también una weá preciosa. Y puta, era el Edge, po. Sí, tenía el Edge y la weá. Entonces tú lo confirmas, porque es tema hoy día, yo lo quería conversar, la verdad. Man. Sí, o sea, yo creo que hay gente en la. O sea, claro, o sea, están las personas que les gusta el Clamp post, así como 2000, y las que les gusta el Clamp pre-2000, yo creo en eso porque a mí me pasó, o sea, para mí, por ejemplo, ver la animación de X, la X TV, es una weá al lado de la película. Aunque bueno, eso también es por el presupuesto y todo lo involucrado también, sí, pues, sí, pero bueno, igual X, o sea, vamos a hablar de X, pero puta que me da raya X, porque, o sea, ahí estamos esperando la weá todavía. Pues, sí. No, yo... Es que yo, de hecho, me hubiese gustado haberme detenido en Tsubasa Chronicles, pero no, leí entera Tsubasa Chronicles. Me tiré el pelo con Tsubasa Chronicles. Yo creo que me hice un pelón por culpa de Tsubasa Chronicles. De hecho, estaba con una pega y no hacíamos nada, entonces consumí el cómic completo como durante como un mes y me arrepiento tanto, puta la weá, eso es todo lo que puedo decir. Gente, no lean Tsubasa Chronicles. Como que les diría, vean como, no sé, como que vean como un resumen porque aparecen personajes de otras series siendo felices. Creo que es lo único que encuentro que es bueno. En algunos casos. Muy específico. O sea que tú también estás corroborando lo que digo, Pau. Sí, porque yo después, es que de hecho después para mí no salió nada más de Clamp, según yo. Como que lo más hicieron como el diseño de personajes de Code Geass y cuando llegaron a Blood Sea fue como ¡puta la wea! ¿Por qué se prestan para esta basura? Eso o sea, se hicieron cosas, hicieron Cobato y todas esas cuestiones, pero... Para mí Cobato no existió. Fue como, esa... Como que yo pensé que incluso era una serie que se me había pasado de antes, pero como que... ¿No? Como que para mí mi amor final con Clamp fue Holic. Que no puedo perdonar que hayan hecho Rey. De verdad, no puedo aceptarlo. Eso. Dale. Sí, no, sí es tema. De verdad, sorry por entrar así como automáticamente a lo boomer. Pero de verdad que es tema. Lo he conversado, no es la primera vez que lo hablo con gente. Un tema recurrente también lo he visto en foros de internet. Lo he visto en conversaciones norteamericanas también. Esto mismo se discutió en el podcast gringo que yo escucho de anime también. Esto es un tema que pasa, es recurrente y yo creo que... Gente que nos está escuchando el día de hoy, no está escuchando eso, tal vez también esperaba que lo conversáramos, que Clamp fue muy influyente, fue muy importante. Siento particularmente que fue incluso más importante para el occidente que para Japón, porque fue una apertura a este shoujo que, bueno, tienen las cosas bonitas. La verdad es que la gente que le gusta el anime de los 90 y que no dio el salto otaku real a buscar cosas, a ir a ciclos porque eran chicos, por ejemplo, tenían 6, 7 años... o porque no les interesó o nunca se enteraron, la verdad es que muchos tienen a decir que su mayor recuerdo es Sakura y se acabó, ¿cachai? Como que existe ese público. Entonces también hay gente que piensa que Clamp es como toda esta cosa súper cute, súper kawaii, porque Sakura, ustedes cachan, ustedes saben. Pero la verdad es que también está todo ese panorama de gente que disfrutó brígidamente lo que pasaba con Clamp y que fue una apertura, especialmente para el público femenino, de un shoujo, pero un shoujo más edgy, con tema un poco más tirado a los seinen, bueno, toda esta locura que tuvo Clamp con el ocultismo en los 90, que es muy notorio. Supongo que la Pau ahora empezó a notar más todavía ahora que la volvió a ver la película, sí. Entonces eran otros temas que abrió un público que no estaba acostumbrado a eso acá en Occidente. En Japón sí, de seguro que sí, po. Pero acá fue súper importante, fue como ustedes cachan po, como la dualidad otaku, es como, ay sí, esto es tan edgy y es tan obscurito, y por otro lado es como, ay, es tan tierno, es tan kawaii, es tan cerezos de flar. como esa onda que tiene Clamp, porque Clamp fue líder en ese tema en los 90, entonces fue demasiado importante y hoy día lo vamos a conversar sí o sí, señores. Podríamos hablar como en resumen cómo nos cagó a los que éramos chicos en esa época, porque cagamos todo, empezamos a dibujar flores de cerezo en todo, le pusimos alas a todo, le pusimos listones a todo. Al menos a mí me pasó eso, como que vi la película y fue como, weón, esta película fue algo que me cagó durante el colegio, fue como, ah, como que lo que dibujé dependió de esto. Yo ahí empecé a dibujar plumas, alas, hombres sí, con ángeles, alas. Demonios, sí, ángeles, demonios, todas las weas, y la empecé a dibujar con Clamp también, empecé como a meterme, bueno, las weas Eddy, pues sí, pues yo creo que es la palabra que más voy a usar hoy día es Eddy, porque como todo lo que es Clamp, es que es la época también, sí, sí. La cantidad de weas Eddy, de ahí, puta. Pero ojo, pero, que era, bueno, era un Eddy shoujo, porque eso igual era llamativo también, po. O sea, Eddy shoujo igual es como relativo, mirando, o sea, es que sí y no, porque yo encuentro que igual para lo que es X, las weonas se tiraron con weas súper puta, son súper gore-ish, y bueno, no hay, hay gore de plano, ¿cachai? O sea, cuando explota la mamá de Kamui al principio, igual es como ¡guau! Uh-huh. Y en general son bien chanchas, o sea, y eso es una weá que les respeto caleta, porque siendo un grupo de cuatro mujeres que se tiran a dibujar manga y que se tiran a dibujar shoujo, van y te ponen así, pa, explosión de mujer en la cara. Sí, es que por lo menos para mí en la época yo recuerdo particularmente, y es obvio, que había todo este grupo femenino fanáticas de Clamp, porque claro, tenía el gore, tenía la violencia, tenía lo edgy que comenta Vicente, pero por otro lado estaban los chicos súper guapos, súper lindos, y para que estamos con cosas que también tenían mucho que ver con el tema del BL, que también le llamaba mucho la atención a la gente, entonces igual fue importante para ese público femenino, yo me acuerdo específicamente, y sorry por ponerme en ese contexto, porque yo lo digo desde la época, ustedes saben, pues, el público de, como hablando así como de gore y violencia, el público de Clamp no era el mismo público que Hokuto no Ken, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, no, por eso lo quería comentar, que fue revolucionario para mucho público femenino, o para gente más abierta de mente. Sí, no, sí, fue notoriamente, fue son pioneras en ¿cómo decirlo? Fue como el medio más híbrido, creo yo. Sí, porque siento que abrieron el género. Sí, porque está como esa cuestión que tú dices de Hokuto no Ken. Es como Hokuto no Ken, si tú ves el estilo de dibujo, no importa si refiere a la trama de Hokuto no Ken, tú sabes qué va a pasar. Pero con el diseño de personajes de X, como que no lo yo creo que una persona que no sea familiar probablemente no imaginaría cómo es la película. El nivel de como violencia que tiene. Bueno, sí, sería más lejos, incluso para la gente que no estaba tan informada en la época o que era más joven, es como, ay sí, Sakurita está linda, dame más de Clamp, pa, toma esta weá. Sí, yo creo que no era como particularmente de sus gustos, y era... Sí, igual es... Es que para mí X es seinen, definitivamente. Sí, sí, o sea, a pesar de que era publicado a nivel de shoujo, la verdad es que está dirigido a un público adulto, aunque bueno, también cabe destacar que Clamp se destaca por el hecho de haber roto la barrera del público y que tuvo también toda esta... y tiene todavía toda esta camada de fanáticos hombres, pues, que es muy obvio. Recordemos de que hay ciertas cosas que no pasan, pues, no vamos a decir que... No sé, pues Mermales Boy está muy preocupado el público masculino, ¿cachai? Yo lo digo desde la perspectiva netamente comercial, ¿cachai? Entonces lo que hizo Clamp en su momento fue importante, pero ojo, quiero volver a destacarlo para Occidente, para que después no me salga el gol diciendo, no, y voto Jaio, culiao, no, ya, sí, ok, tranquilo, si en los 70 estaba todo pasando, I know, pero para los que nos tocó vivir esa época de los 90, para mí fue revolucionario como fanático de anime. Sí, totalmente. O sea, yo creo que si hubiera nacido en esta época y me hubieran presentado a los monos chinos, no me llamarían tanto la atención como fue conocerlo cuando yo estaba chico, cuando a mí me tocó, que justo las weas que estaba el hype eran justamente con Clamp. Y puta, toca más encima que la animación de la película X es una wea que que yo no puedo, no puedo superar, ¿cachai? O sea, es una weá que ha estado en mi mente por el resto de mis días y todavía no termino de vivir, ¿cachai? O sea, era una weá que yo ya me condené, porque de verdad la animación, o sea, puta, es que es como que Madhouse no ha parado de ser una weá satánica. Sí. Sí. Y como que Clamp me, o sea, no Clamp específicamente, sino que Madhouse animando esta weá me dejó como esa weá de no, la vara tan alta, incluso con sus propias animaciones de ahí para adelante, que como que siempre estoy así como buscando algo que se parezca a eso. Me cago. Se cagó, sí, tal cual. Sí, porque ahora estamos como en la época de la pobreza del anime, en ese sentido. Puta, sí. Hay no, weas muy ricas. Espérense cuando salga esta wea que están haciendo de Tokyo Babylon, weón. Ahí va a ver a Vicente. No, esa wea, no, pero no. Esa wea la sacaron justamente porque el. Puta, yo creo que el público fan en general dijo, no. ¿Qué wea hace eso? Yo de verdad, o sea, yo sé que a Caballo Regalado no le miréis los dientes, ¿cachai? Pero esta wea es como que te hubieran tirado un caballo, no sé, como sin patas, ¿cachai? No, es que hermano, ponga la correr ahora. Y tú habéis dicho, ah, ¿dónde están los hombros de mi caballo? Es que, weón, Gohan's, weón, es uno de los peores estudios de anime actualmente, que les diga. Pero mentira, papi, que lo va a hacer ese. Puta, qué pena, ojalá nunca ocurra. Ni siquiera cacho el estudio. Yo tampoco, pero es como. Uy, no, Gohan es horrible. Es horrible. Son como que todas esas mierdas que necesitan esos tigres que se reconocen como por el CG, que se notan como los bordes de sierra, los vectores, weón. Ay, no. ¿Sabes qué? Voy a cometer un acto de terrorismo para que no ocurra. Prefiero que no lo hagan. Sí, no sé, a mí yo, en general ya han tenido, no, ya han tenido caleta de controversia como estudio, pero bueno, ¿para qué hablar de eso? Honestamente, sí. Quedan diarrea. No, y es post 2000, así que da lo mismo, pero bueno, de hecho empecemos al tiro con eso, que ya hemos hecho igual la introducción y quedó más que claro, pero igual lo quiero escuchar como de una manera más tranquila, porque obviamente, como Vicente estuvo en el episodio de Gravitation, no vamos a hablar de cómo se hizo Otaku ni nada de eso, así que quiero que le dé un poquito más de vuelta a tus recuerdos de cómo conociste las Clamp, cuál fue tu primer momento y todo eso. Creo que efectivamente fue X. Ya. Y de ahí, como que, o sea, fue el PD, y de ahí solamente busqué como X hasta que lo pude ver. Cerca de mi colegio pusieron una tienda de monos chinos, que en ese entonces no eran así como que hubieran todos lados, po. Uh-huh. Y... Uh-huh. Y me pasé para allá y me di cuenta de que tenían VHS con Sakura y la película X. Y yo dije, concha tu madre, es momento de golpearme los hijos hasta sacarme una muela para que venga el ratón de los dientes. Y me tengo que comprar esa hueá. Y la típica que voy a la casa, hinche. Y costan como 3 lucas una hueá así, si me vendían más cara más encima. Pero vale, los tiempos donde no teníais, donde te demoráis como 15 días en bajarte un capítulo de cualquier cosa. ¿Qué año fue esto, perdón? Yo tenía como 12. Así que fue... Wow. No me acuerdo. Era una edad de 2 dígitos. De haber sido 2002. Ya, es que quería saberlo porque quería hacerte una pregunta entre medio. ¿Tú no viste Sakura o Rayert? Sí, no, sí vi Rayer. Pero Rayer no me gustó cuando la vi en... Cuando estaba chico, ahora la encuentro maravillosa, ¿cachai? Pero cuando la vi cuando chico, que la estaba en la tele con las voces culiadas, yo era como... Es bonito, sí, ¿cachai? Pero siento que... donde y efectivamente una vez que después investigué, cuando me llegó ese como recuerdo flashback, ¿cachai? Así de, oh, ¿verdad que Rayer es de Clamp? Ahí me metí en la web de nuevo y claro, es totalmente distinto. Es que incluso se siente distinto, se siente como si fuera otro anime, ¿cachai? Si fuera otro, es como otro concepto totalmente distinto de la web que nos tradujeron a la web que es realmente Rey. Es que bueno, y... es la gente que hizo el doblaje de Detective Conan, así que... Es verdad. Y bueno, ahí fui y me compré las web y me acuerdo que... Había un sillón así como afuera de mi pieza, que yo entré a mi pieza y me senté así como como indio, ¿cachai? Así mirando la tele, mi tele botona de ese entonces, y puse ex y quedé pa'l pico. No entendí una soberana corneta de la wea, pero quedé alucinado porque era maravillosa. Y yo creo que debe ser el mismo fansub español, que es el único que anda dando vueltas hasta el día de hoy en español, que tiene esas letras terribles, cursi, acuáticas, para ver los subtítulos. Y nada, pues que tostadísimo. Para más encima que era, es lenta la wea. O sea, ni siquiera es lenta. Es una película súper corta, de una hora y media. Pero yo sentía que la wea duraba 3 horas porque como no entendía una wea. Y como que básicamente solamente estaba mirando los monos. De hecho, confirmo que no entendí nada hasta que vi X después y toda la wea. Y de hecho, hasta ahora, hoy día vi X de nuevo para hablar en el podcast. Me preparé. Vamos. Y ya incluso ahí se sintió distinto, o sea, es como una weá, como siento que no la había visto en verdad. Y eso que es fanático a morir de la weá, pues si ya me había comprado hace rato, onda, lo primero que hice, de hecho cuando empecé a hacer comisiones, a vender mi trabajo, una de las primeras cosas que hice fue efectivamente comprarme cosas de ex, me compré uno de los artbooks, estos que vienen con... vienen como en una caja aterciopelada, así son terrible acuáticos, muy bonitos los artbooks. Y me compré esta weá del film cómic. En verdad fue como que me empecé a llenar de puras weas de Clamp, eso cuando tenía como 18 años. Harto año atrás, auxilio. Está bien. Creo que esa es como mi weá, así como Clamp. A mí me super cagó, y de hecho es uno de mis dibujos toda mi época escolar. Las weas son calcas, Clamp, así, son personajes originales y todo, pero son Clamp. Son definitivamente los monos largos, con hombros, que tienen forma de dorito en todas partes, ¿cachai? Son como puros triángulos, y después son como unos palos así, y esos son... sobre todo en RGB, ahí, un ex-holic, sí. Sí, no, ahí los rulos y toda la wea, y las alas, y las plumas volando. Lo corrito. Toda esa wea. Yo lo hacía más como esa weá de ponerle como estos uniformes escolares. Uniformes de estos que tienen el cuello. ¿Cómo se llama? El de la era Showa, esos viejos que usaban antes. Eso mismo. Yeah. Main aesthetic y ahí los monos llorando y qué sé yo, toda esa weá. Terrible, triste. Y dibujar una mascota culiada que se pareciera a Mocona, así. O sea que podríamos decir que, claro, X fue lo que te marcó como fanático de Clamp y que tal vez sea a nivel personal tu inicio, pero cronológicamente, efectivamente, se viste Rayer, pero no te marcó nomás. Claro, no, sí vi Rayer. No, para mí lo que me marcó fueron X, fue Sakura, fue Tokyo Babylon, a morir. ¿Y después qué fue? Porque en verdad, de ahí es como la... No sé, pues por ejemplo, yo estaba... Me acuerdo que cuando vi X... Yo ni siquiera sabía que iba a dar X, pero estaba... En X Japan. Sí, pues. Sí, yes. Y esto, bueno, eso fue ese siglo, porque a mí me metió un weón y dije... ¡Oh, coche, toma, se llama X Japan! Y dije, la chucha, así. Y llegué allá y... ¡Ah, Next TV! Y, ¡oh! Me acuerdo cuando... Supongo que puedo hablar de los spoilers de la weá del manga, que es un manga culiado muerto. Sí, ya, pero cuando sí, pero cuando hablemos de spoilers, amigo. Puta, ya. Es que iba a hablar de los episodios de histeria colectiva que se armaban en la weá cuando empezaba X. Es que yo creo que puedo tener un ratito para comentar todas esas diferencias. También podemos incluso comentar un poco con lo que tuvo que ver la serie de televisión. Que salió en 2001, pero igual podemos comentarlo vagamente igual. Pero... Sí, te entiendo lo que va, lo entiendo perfectamente. Ahora sí, yo tengo una duda que... ¿qué edad tenías, Vicente? ¿Se puede saber? 32. Ya, ok, perfecto. Lo que pasa es que yo hago un poco como la comparativa del tipo de público que tenía Sakura. Y considerando tu edad y considerando tu experiencia, me llama la atención que no menciones tanto a Sakurita. Es que me gusta Sakura, pero... Pero no es mi weá, ¿cachai? Si yo soy un guatón edgy, entonces, puta, me gustan las weas sufridas. A mí, mi género preferido así es la del seinen y el angst, ¿cachai? Siempre ha sido así. No sé por qué, como weón triste. Y... No, está bien, amigo. Lo que pasa es que como ese espectro de entre los 25 hasta los 33 años, normalmente me ocurre que casi toda la gente al unísono dice, no, fue Sakura lo que me hizo entrar, claro. Entonces por eso, o sea, me da atención. O sea, tengo de que tengo un peluche original de Quiero que habla, sí, ¿cachai? Pero no esperaba menos. Pero no, mi wea, o sea, mi wea es el Edge, ¿cachai? O sea, si a mí tuviera la opción de comprarme figuras de, no sé, de Subaru, así, de alguna de las ilustraciones de Clamp, esta figura, puta, lo haría. Pero no hay. Pucha. Entonces, de hecho, la única figura, así, la figura más cara que tengo es un Lelouch. Que, de verdad, a mí Cold Jazz como que me da, ok, porque es el diseño, nomás, no tiene nada que ver la historia. Pero este Lelouch que tiene, que está como parado así, como con la capa culia gigante y toda la weá, porque es un diseño de Clamp. Y tú lo veís, la weá es 100% un diseño de Clamp. Y por eso es que compré ese Lelouch. De hecho, disculpa, pero no es por nada, pero el protagonista de Gojira es un rejected de Tokyo Babylon, weón, pero brillo. Sí. Total. Y ahí está, weón. Sí, igual acá muy. Sí, igual se parece un poco a Subaru, que estás con weas, pero bueno. Sí, se parece a Galeta, pero son las versiones nuevas de los monos, no esas weas como galaxias en los ojos y mira, y esa weá y como que te absorbe así y ahí te perdís para siempre. Yo. Y tú, Pau, me llama la atención que no lo hemos conversado nunca, creo que de verdad me gustaría escucharte sobre cómo conociste Clamp y tu conexión con ellas como fanática del anime, sobre todo en esos años, fue al principio cuando eras chica. Llevo todo este rato tratando de acordarme del momento exacto, pero como que no llegué a... Mira, lo que sí ocurrió es que en el colegio yo tenía un grupo de amigas que eran de un curso mayor. Uh-huh. Y yo, si hubiese podido, me hubiese adelantado de curso, porque detestaba mi curso. Y ellas eran un grupo grande, como 6 personas, que a todas les gustaba el anime. Entonces yo normalmente me escapaba con ellas, y una de ellas, que esto es la Saku, ella me empezaron a hablar de que estaba esta cosa, que era Clamp, y que era muy bonito, y que era muy kawaii, y todo eso. Y entre medio, por la edad que teníamos, estaba como el gente que veía Sakura, cantaba en el opening en el colegio, estaba el álbum también. De hecho, el álbum de Sakura es el único álbum que he tenido en mi vida. Wow. Sí, es que mi mamá encontraba que era una pérdida de plata, porque... Es que ahora me doy cuenta, es un gacha, conche tu madre. Es un gacha para niños, conche tu madre. Entonces, tampoco completé ese álbum, pero me regalaron de estos packs que venían con un montón de láminas. De hecho, creo que me faltaron como 6. Pero igual me lo regalaron muchos años después de que había cerrado el concurso. Entonces, no era como que pudiera canjear algo de todas formas. Filo. Entonces, creo que mi noción de Clamp como grupo, DND, viene de estas amigas que me explicaban de Clamp, pero también vi mezclado entre medio con Slayers, veía pedazos de Riot. Uh-huh. Pero nunca pude ver Riot completa porque en ese tiempo para mí era una cuestión que la daban solo en el cable. No sé si en algún... Yo creo que la dieron en la tele abierta, pero... En el Mega. Nunca la pude atinar a la hora, como siempre bien saben. No, sí, no, y era un horario paloyo. Era los fines de semana, así en la mañana, era horrible, güey. De hecho, yo tengo una experiencia al respecto, ahí la voy a contar. Entonces, era como que yo en ese momento no lo podía como diferenciar estéticamente, pero era como que iba justo como en el nicho que a mí me encantaba, que era magia, poderes y todo eso. Y por fragmentos después empecé a unir que era la misma cosa. Y ya cuando caí como duro en el tema de Clamp, fue cuando salió TRC, de hecho. Porque yo no había visto Sakura completa en ese instante, pero estas amigas que eran muy fanáticas estaban súper emocionadas porque les gustaba esta idea de ver como esta aventura adolescente de Sakura y Shaoran. Y en ese tiempo era súper difícil, así que creo que leímos con suerte los primeros capítulos del manga. Y entre eso salió también el manga de Holic, como se supone que eran historias paralelas, pero yo caí muy duro con Holic y probablemente es mi manga favorito de Clamp. Solo porque me cayó como... Es que hay como que en un momento me lo presentaron. No, Holic es como sexto sentido para anime. Era como nada que ver, pero filo. No. Please, no, pero... Sí, esa es como mi experiencia, como de por fragmentos, después saber que existían, y finalmente como consolidado llegué a lo que es como lo que más me gusta, que es Colic, la verdad. Y Rayard, la verdad es que todo lo que es como de los 90 hacia atrás no he leído casi nada, no cacho casi nada, así que es raro. Ya. Eso. ¿Y cómo llegaste a la película de X? Era de esas cosas que venían como en los CDs y estaba el corto del que hablaba el Vicente, que tenía tararara, X. Y después creo que alguien me pasó la película, pero realmente no recuerdo, y venía con subtítulo en inglés, y en ese tiempo no entendría pico nada. Pero de que fue alucinante, fue alucinante. Así que la vi de hecho muchas veces cuando chica, pero ahora me cuenta que no entendí nada, nada. Además que aparte estaba en una calidad terrible, como que ahora es como loco, es como wow. Y partió la película y no me acordaba de nada. Quizás era menos que un VGA, probablemente. Espera, ¿la viste en DivX? Bueno, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Ah, ¿sí? Ah, ya, ok. Sí, la vi en DivX, no la vi en VHS. Ya. Así que eso, pero no recuerdo cómo ni por qué, pero la vi. Eso es lo que sé. Igual te marcó. Caleta, porque tenía como esta imaginería. De hecho, yo escribí como fanfiction que incluía como personajes al lado, así para el pico. Así que no, me cagó la mente. Lo que decía de los dibujos es como, de hecho, también buscaría mis dibujos del colegio y es como una mezcla de como imitaba el estilo de Hunter x Hunter, pero como con elementos de Clamp, pero no sé. No sé. Eso. ¿Y Sakurita no te marcó o te llama la atención, Pau? Es que nunca la pude ver, me pasó como con Sailor Moon, nunca la pude ver como de corrido. De orden. Sí, como que la vi, de repente la dan en televisión, tenía mucha restricción de tele porque está en el colegio, después empezaron a salir esos maratones del Cartoon Network que eran los sábados, que yo vi Rurouni Kenshin así, buena. Sí, vi eso, pero sabes que era un problema porque hablábamos las historias de la iglesia. Tenía que estar, yo nunca, ¿sabes qué? Por años yo no sabía que hora tenía que estar a la iglesia, solo sabía que tenía que estar. Me levantaba, me vestía y iba, yo no sé dónde estaba, yo no sé qué hora iba ni qué hora me venía, yo solo sé que almorzaba ya. Entonces, era un problema porque yo quedaba hiper trasnochada porque esa hueá dura como hasta las 4 de la mañana y después, yo técnicamente creo que tenía que ir a la iglesia a las 9 de la mañana, creo. Entonces, era como una gran pelea, lo tenía que ver clandestinamente. Mis papás me amenazaron con poner una, con poner cámaras de seguridad en el balcón para que no me escapara a ver tele. De verdad. Cacho, sí, te creo. Buscaba la ley por ver Sakura. O Rurouni Kenshin, o cualquier fuera. Así que esa vez creo que vi Sakura, pero era como por esa oportunidad de ver anime, porque no tenía cómo. Era como el momento en que podía ver lo que me gustaba como de una, así como sin perderlo con comerciales ni nada. Y Sakura creo que la vi entera hace poco, pero la vi fue, de hecho me gustó, me envejeció bien. De hecho tengo como tengo muchos cosplays de Sakura en este instante, incluso tengo como la peluca en el escritorio, esa onda así. Eso es todo. Y cuando hablabas con tus compañeras y tus amigas que estaban metidas en el tema del anime, te hablaban de Sakura así, como, ¡ay, esto es muy hermosa! Es que estaba esta cuestión de que era súper mainstream en su momento, o al menos muchas de mis compañeras cuando éramos chicas lo veíamos, como antes de que uno crezca y diga, como, no, es que el anime es para cabros chicos. Entonces cantaban la canción, me hablaban de que, y hablaban de este, como tenían la, intercambiaban las láminas, como que se peleaban las de Shaoran, a todos les gustaba Yukito, pero después todo es como ¿qué pasó en ese capítulo Yukito y tuya? ¿Qué onda? Y era como, ¿por qué a Shaoran le gusta Yukito? Confusión, ¿eh? Que ahora lo encuentro maravilloso que haya pasado cuando éramos chicas, la verdad. Y eso era como la, y hablaban de los capítulos, les gustaba mucho el opening, que era muy bonito. Después llegó esa parodia japo de un tipo que se viste Sakura y que hacen el opening y era para ese video. Clásico. Es un gran video de la internet, a mí me gustó mucho. Sí. Pero no, como que mi hype es como más estético, como que si me he comprado cosplay de Sakura es porque es muy bonito. Eso. Dale. Uy, no, sí. yo la verdad es que mi experiencia fue... Mira, no voy a darme la de que fue así como... ¡Ay, sí, el año 95 estaba todo pasando con Clan Pinilla! No, pero lo que sí me pasaba era que estaba rodeado de gente que sí lo había vivido así. Y eso fue llamativo para mí. Voy a contar un poco mi experiencia de Clan Per Se, que yo creo que es importante porque, por ejemplo, cuando hablamos del el primer episodio de Bonpoco, que fue el primero de Ghibli, que me refiero a que es primero que hablamos de Ghibli, nosotros comentamos sobre cómo conocimos Estudio Ghibli, porque son como estos momentos en tu vida que son más allá de la película o la serie que hablemos, sino que son como de estos grupos, estas personas o estos estudios que son tan importantes que creo que queden claros para la gente que cómo fue para nosotros esto, más allá de X, hablando así como de Clan Per Se. Y mira, mi historia es super random. Debe haber sido... Yo creo que hay gente que se tiene que acordar incluso mejor que yo, porque hay gente que tiene mucha mejor memoria para este tipo de cosas. Pero yo me acuerdo, debe haber sido entre 90... Debe haber sido 97. O 98, por ahí. 97, no, 97. Me acuerdo haber estado un fin de semana con mi gran amigo Eduardo Pavés, que le mando un saludo, si es que algún día escucha esto. Y me acuerdo... Nosotros nos juntamos, yo lo invité un día viernes hasta que se quedara un domingo entero, un fin de semana completo en mi casa. Y nos quedamos jugando videojuegos, eso es lo que más hacíamos. Igual los dos en general amábamos el anime. De hecho, gracias a Eduardo fue que yo me volví ultra fan de Balkan Crisis, porque él me ayudó mucho. Eduardo era el que su papá tenía Laserdisc, Pau. Sí, sí lo recuerdo, donde cuando vieron el... Ay, no es Dragon Peak por la chucha, porque no, reemplazó mi nombre de esto. Cuidado, Pau, cuidado. era como, yo sé que no es esa, pero era como, yo sé que si lo digo vas a saber de qué hablo. Sí, Dragon Half. Sí, eso. Y me acuerdo, nosotros éramos fanáticos de anime, nos encantaba, ya estábamos full metidos, Eduardo dibujaba increíble ya, tipo anime, y era súper joven, todo bacán, y... Me acuerdo así en la mañana, habernos despertado temprano, igual exageró un poco, no era tan temprano, así que igual creo que era la hora de almuerzo, así una wea así, pero bueno. Pero tú cachete que yo tengo la vida cagada en ese contexto, así que... Desde ese tiempo. Recuerdo que era así como que básicamente teníamos la tele puesta nomás. Me acuerdo que estábamos conversando, no sé qué wea, estábamos hablando probablemente de juego, la única wea que hablábamos todo el día. Y de repente, así, bueno, sin aviso, sin nada, en el Mega empiezan a Riot. Y nosotros no la conocíamos, no tenía idea. Vimos el primer episodio. Fue así como random. Y Marina, pensé. Y sabéis que y quedamos para la cagada. Fue como, ¿qué es esto? Bueno, cabe destacar que en ese momento cualquier cosa que fuera anime la veíamos. Los recursos eran escasos. Sí, entonces cualquier cosa que tuviera que ver con Japón era como volver los locos automáticamente, por más chiti que fuera. Y se empezó esta cuestión y quedamos locos, así, bueno, quedamos para la cagada. Es como, oh, weón. Los personajes, además la encontrábamos como tan curiosa porque... Eso también es otra genialidad de Clamp, que lo podemos comentar también un poco más adelante, que era como, no, esta cuestión es como Sailor Moon, pero tiene robots, po, weón, what the fuck is this shit? Entonces, fue como, weón, quedamos para la cagada, ninguno de los dos la habíamos escuchado antes, quedamos para el pico. Papá encima ese mismo día también dio el anime de Virtua Fighter, weón, que fue como, weón, era un espacio del Mega, que era los fines de semana de anime. Eso, ese fue como el primer momento. Que yo vi algo de Clamp, y me acuerdo haber cagado, así que, oh, que hagan los dibujos, que hagan los personajes, los robots que salieran del opening, nomás, porque en el primer episodio no sale nada que ver con los robots, sale mucho después la serie. Entonces como que fue quedamos así para el pico, ambos quedamos así vueltos locos. Entonces apenas terminó ese fin de semana, bueno, yo fui corriendo a consultar a mi amigo Otaku, mayores que yo, de que se trataba todo esto. Y Anime-senpai. No, tal cual, y los weones ya era como, weón, bienvenido, pues, amigo. Bueno, ya estaban informados de las clamas hace años. Y de hecho yo me enteré de algo bien particular, tal vez algunas personas... mayores que ya estén, o sea, mayores que yo, que deben tener 40, 45, tal vez, que hayan estado en el mundo de anime lo sepan, pero dentro del círculo otaku acá en Chile, Clamp era muy popular en el manga porque Glenat trajo mucho manga de Clamp. Es verdad. Y ediciones bonitas en todo caso. Sí, en esa época Glenat era top de manga, vos. Sí, puro top tier, ¿verdad? Pues no, decir que va más encima, era carísimo. También. Yo me acuerdo que me compré una feria del libro, el último tomo de Sakura. Y me acuerdo que se supone que venía con un marcapágina de regalo y justo a mí me tocó que no quedaban. Oh, no. Y fue como, ¿y señora no me hace un descuento? No. Pero si no viene por la cuestión, no. Es un puta la wea ya. Eso. No, de más, pues. Sí, lo creo y fui testigo de eso porque efectivamente Clamp era muy popular en el ciclo de manga acá en Chile. Que bueno, yo era muy chico, de una situación económica no tan decente a las otras personas, por ende, para mí es como, mamá, pásame 15 lucas porque eso costaba a Glenat 15 lucas para comprarme un tomo. Era como, no, olvídalo, anda de la chucha. Yo iba a la Crisis al cómic, a la comiquería, a todas estas tiendas a mirar de niño pobre nomás, weón. Sí, era como, weón, me encantaría tener todo esto, pero ni cagando. Y ahí caché que efectivamente ya había mucha gente, sobre todo mujeres, que eran fanáticas de Argeveda, de Tokyo Babylon y de X. ¿Por qué? Porque particularmente todo este fenómeno había sido muy popular en España. Sí. Sí. En España había sido así muy, muy, muy popular. Entonces eso se repitió acá porque llegaban los mangas importados. Bueno, voy a, para que me salga así el compadre hardcore, me dijo, oye, no, se dice RGB, así dice Rig Veda. Sí, sí, lo sé, pero son, ¿en serio? Sí, se dice Rig Veda. Así se llama la serie, pero bueno. RGB. Sí, bueno. RGB. Okay. Bueno, así dice Rig Veda. Y la cosa es que yo me enteré ahí y fue como, ah, qué bacán. Seguí viendo Rayert. Debo aceptar que No, ni siquiera se lo atribuyo a la edad, se lo atribuyo a, tal vez incluso un poco al doblaje, que me costaba entender lo que ocurría en Rayet cuando la vi. Si es que hay alguien que nos escucha que su experiencia fue 100% dedicada a lo que dan en la tele, Rayet son las guerreras mágicas, por cierto. Ah, sí, es verdad. Por si hay alguien, es que ese nombre, puliado. Ay, guerreras mágicas. Lograrán. Es como que Sakura hubiera llegado a llamar a la chica con poderes. La niña atrapa cartas. La niña que atrapa cosas. Es que más, ni siquiera cartas, porque la guerrera mágica es el nombre más, weón. Es como... Pero bueno, la cosa es que efectivamente ahí entré y caché que ya existía como todo este fanatismo de Clamp internamente en Chile, en Santiago, para dejar las cosas ahí más o menos en clara por mi experiencia. Había gente que ya le gustaba mucho. Debo aceptar que eran más que nada mujeres por razones obvias. Y fue como bacán y todo. Y ahí empecé a entender que existía Tokyo Babylon. Pero ¿saben qué? Para mí en un principio todo eso para mí era inalcanzable. Porque era de manga. Les quiero recordar que en ese momento el contexto de netamente imaginar bajar scans de manga era imposible, weón. Sí. Yo estoy hablando de que esto era con modem de teléfono. Yo ni siquiera tenía 56 baudios, tenía 33 baudios. Entonces era como, weón, olvídalo. Olvida que iba a ser esa weá. Yo recién me puse a leer manga escaneado, así como en 99-2000, y a duras penas, era terrible la weá. Entonces, para mí era un mundo inalcanzable, Clamp, en un principio. Era inalcanzable. Era como, no, ya, bacán, pero bien por ustedes, especialmente para las chicas. Pero paso. De ahí también, de seguro mucha gente se acordará que Clamp eran protagonistas indiscutidas de portadas y artículos de revistas españolas de anime también. Entonces, era súper fácil enterarse si estaban metidos en ese mundo, en la segunda mitad de los 90. Y claro, pasó que dieron Sakurita. Ahí algún día hablaremos de ella, de seguro que sí. Me gustó, la disfruté, la encontraba muy bonita. Ustedes saben que mi corazón shoyero siempre ha estado presente en mi vida, así que yo la fue bacán. Y me acuerdo que yo llegué a ver X muy tarde, al lado de otras gentes de mi grupo. Yo la vi en el año 2000. ¿Viste la película o viste la película? Serie? No, la película. No, la serie empezó en 2001, si mal no recuerdo. Un año después. Ya. Yeah. Yo no vi los OVA de Tokyo Babylon, no vi los OVA de RGBA. Yo eso lo vi mucho tiempo después. Estaban presentes, pero no los vi porque no sé, no me los topé. Y yo ya había escuchado que mucha gente le tiraba flores, que le habían dado en los ciclos, que la dieron en el León, que todo el mundo la encantaba, la encontraba la raja, especialmente mujeres. Entonces era como, wow, esta cuestión. Pero yo la vi gracias a mi gran amigo Alejandro, que me mandó saludos, que me la prestó, nunca me voy a olvidar, un VHS color Calypso. ¿Alguna vez han visto un VHS color calipso? He visto verdes con amarillo y color calipso también, porque son, al menos los que llegan de Corea eran así. He visto morados también. Yo nunca me olvidé de color Calypso cuando me lo pasó. Fue como, what the fuck. Eso no fue por intercambio mío, eso me lo prestaron por un fin de semana. Como, ah, bacán, gracias Alejandro. Y ahí la vi, y cuando la vi fue como, weón. Voy a sonar súper penca, porque también voy a empezar a hablar un poco de mi impresión de la película. Pero yo, a mí me gustó, pero al mismo tiempo como que me dio risa, weón. ¿Por qué? Es que era demasiado melodramática, weón. Era demasiado melodramática, como que la miraba así, y era como, ya. Yeah. Y de hecho, porque alguien, creo que fue Opi, que lo comentó, y lo vamos a estar leyendo en los comentarios al final del programa, soy testigo de que en el mundo taco, en Chile, había gente que se burlaba del final de la película, weón. O sea, ah, sí, sí, me tocó comentar eso con amigos y era como, ¿qué te pasa? Había gente que se burlaba del final de la película y era como, ya, yeah, weón, telenovela venezolana, esta weá, po, weón. Bueno, ahora que estamos más viejos, yo la veo ahora después de 10 años yo o más, bien. Yo creo que es mucho más, yo creo que es más que la mitad de mi vida, pero, weón, ahora yo como que empatizo con todo, era como me dieron todas las pistas para sufrir y era como, weón, yo entiendo, yo haría lo mismo, si tuviera que hacer lo mismo, no sé si haría lo mismo. Pero era como, bueno, y esto tiene que ver con el tema de los géneros, que era un recordatorio para la gente que estaba recién viviendo las cosas de VHS y todo, a este melodrama shoyero tipo Candy Candy, así como ese tipo de cosas que pensaban de que eran antiguas y como que se volvieron a encontrar con ella y era como, no, sale, weón, esta weá es... Bueno, así como el gato Juanito, así, yeah, así como, bueno, ¿qué? Así como, bueno, yeah, hermano, la weá, no sé, pero... Nunca hubiese imaginado eso. Jamás, la verdad es que no, jamás. Sí, creo que la única vez que escuché un comentario parecido fue alguien que me dijo que tuvo una experiencia así con Saikano. Ah, sí, Saikano era lo mismo, todos los episodios había gente que decía, ya, a ver quién se murió ahora, pues, weón. Oh, ¿sabes que no puedo mirar así de esas weas? Yo con bueno, yo me leí el manga Saikano, no vi el anime. El manga Saikano es una obra de arte. Es precioso. Hermoso. No, me lo lloré todo. Así una wea que estaba al pico, se me caía. Justo me había escapado de mi casa en eso. Ya. ¿Qué? ¿Ad hoc? Sí, estaba en la casa de mi amiga, la Javi Noriko. Ah, saludos, Noriko. Y ella tenía Saikano, po. Y mientras ella se iba al colegio, yo me quedaba leyendo la weá y lloraba. No, pero yo siempre he sido terrible bueno para llorar con toda la weá. O sea, cuando vi X no lloré, pero quedé así como, oh, mal, ¿cachai? Y después la weá de canción. Sí, ahí lo están comentando, pero el sí, tema no, ahora, es que... Ahora me afecto. Habían dos tipos de público con Expo, los que la lloraban y era como la weá, o por último la emocionaban o no encontraban así interesante, y estaba el otro público que de verdad se burlaban de la weá, era como, no weón, esta weá es muy chistosa, weón, así con esas palabras, chistosa. No. O sea, yo encuentro yo siento que esa weá es como el no sé si es el no prestarle la atención a la película. Encuentro que es como no saber leer el mood de la situación. Creo que es un poco... no, ni siquiera es desatinado, ¿cachai? Sino que es una weá de la incapacidad de percibir lo que está pasando. Independiente si te parece como que es muy cuático, qué sé yo, pero es como... No sé, me imagino como cuando si estáis viendo esa weá en el cine, estáis viendo una weá y pasa una weá triste, ¿cachai? Y veis que la reacción en general es me angustia. Y tú verías el concha a su madre que se ríe, ¿cachai? Como, esa es la weá que me da como el... No digo en el caso de que estáis viendo X y que te reíste, sino que es como que esa es la sensación que me da cuando me dicen así como, sí, pasó tal weá y me dio risa, ¿cachai? Ya, mira, pero... hagamos algo. Dejemos todo este tema para cuando hablemos del final, ¿les parece? Ya. Sí, yo creo que mejor, ¿no? Sí, para no quedarnos destacados en eso, pero... Se los quería comentar, se los quería decir que yo lo viví así y efectivamente fue así. Y de hecho nos llegó una opinión de los comentarios del capítulo del día de hoy de alguien que vivió lo mismo. Entonces también me acordé de eso y claro, había gente que la encantaba. Hay gente que incluso la encontró piola nomás porque decían, puta, la película es súper bonita, pero no entendí ni una mierda. Así que es como, ¿eh? Ah. ahí lo busco. De hecho, ahora opino que es más bolada de cloro, porque en su momento no pensé que fuera una bola de cloro. Y ahora es como si es una bola de cloro. No, mira, lo hago comentar al tiro, porque esto no es spoiler, esto es un tema netamente técnico. Y creo que para la gente que nos escucha, que hay muchos que no han visto la serie, la película, que nos escuchan para saber de qué se trata y si es recomendable o no, yo creo que tenemos que hacer este disclaimer automáticamente, a pesar de que yo creo que muy poca gente lo supo en su época, acá en Chile por lo menos, es que la película de X son de esas producciones de anime que se dan más que nada en OVAs que en películas, lo cual igual también sorprende un poco, que son de este tipo de cosas que están hechas casi en exclusiva para los fanáticos del manga de X. Estaba hecho para gente que cachaba el lore, que conocía a los personajes, que conocía un poco lo que iba a pasar, que hasta acá de que el manga iba a decir, no había terminado, pues bueno, LOL. No ha terminado. Entonces estaba dirigido a este público que había vivido la experiencia porque estaba vendiendo millones, ojo, millones de copias del manga de X en Japón. Entonces era un producto tan popular y tan bacán que dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así y así. Y eso trae consigo que el desarrollo de personajes de la película es muy pobre, por no decir que a rato es casi nulo. Puta, sí, es para la gente que lo entiende. Pero en general todas las weas eran así en ese entonces. Era como... O sea, es que no sé si todo, era más que nada de nuevas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que conversamos esta situación un poco similar con el OVA de Gravitation? Sí, sí. Está, si no cacháis Gravity perdido en la wea, no cacháis ni una. Es más o menos eso. Yo creo que la gente debe saberlo, la verdad, por si acaso. Aunque también aquí, para que quede claro, yo creo que ninguno de los tres sabíamos eso en su momento. No, Nika, yo no tenía idea. Yo vi la weá y quedé detonado. Y obviamente no entendí. Y de hecho, ahora que lo vi de nuevo, empatizo mucho más con... Entiendo, entre comillas, como ponerse en los zapatos de los monos, pensar... ¿Por qué están actuando de esta forma? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora como que la weá tenía sentido. Porque la verdad es que cuando lo vi, cuando estaba chico, no tenía ni idea de qué chucha estaba pasando. Estaba ahí terrible, alumbrado en la weá, así, oh, concha de madre, es todo tan cuático. Sí. Sí, es verdad, pues incluso tiene las conexiones con Tokyo Babylon, entonces de verdad que era como... Por eso también es que había... Parte con una conexión a Tokyo Babylon. Dale, Vicente. Eso es una es parte del universo cinematográfico de Clamp. Sí, pues, esa onda media Osamu Tezuka de los Star System, eso de hacer los mismos personajes haciendo otros papeles en sus series. Sí, y todo, es una hueá bacán de Clamp, que todo su mundo está conectado de alguna forma, y aunque no lo está conectado, lo hacen igual después, ¿no? Alguna hueá fan de, porque estas hueonas hacen doyinchis de sus propias hueá, hacen doyinchis de la hueá que se les para el arjada, hacen doyinchis de yo-yo. Sí, pero dibujado por Clamp. Sí, po. Sí, po. Horrible. Estoy sosteniendo la cara, es como que... Sí, en serio. No, sí, y Clamp era un círculo de doyinca. Entonces, ¿sí? Bueno, muchos parten así, la verdad, así que sí, es real. Bueno, yo quería comentar eso. Yo lo viví así, lo viví un poquito más tarde que el resto, lo viví el 2000. A mí la película me gustó, pero también debo aceptar que era como un poco incomprensible un montón de cosas cuando la observé. Sí, cachaba que existía el manga, pero nadie me advirtió que tenía que cachar un poco el manga para entender al 100%, y si es, entre comillas, al 100% de lo que ocurría en la película. Entonces... un poco extraño, y también conocía a ese grupo más como entre medio de todo esto que estaba pelando, que es como, no, si la película es bonita, pero incomprensible, así que entonces fue una experiencia de diferentes aristas, la verdad, como que había gente que tenía opiniones muy polarizadas al respecto, pero de que la película fue popular, y de hecho también quería comentar algo que tiene que ver con la popularidad de la película en ese momento, entre finales de los 90 hasta el 2000, y que de hecho fue un momento importante para mí, y que fue el motivo de por qué también la quise ver atrasado, porque ya estaba más informado al respecto. Y es que yo igual la vi porque me había enganchado mucho con X Japan. Claro. Ah, verdad que mucha gente había llegado a eso por la música, ¿verdad? Sí. Entonces también estaba ese elemento, pues, y bueno, fue importante para mí. Entonces también tiene ese lado que es bien interesante. Yo no sé si ahora actualmente se dé porque han pasado tantos años, pero efectivamente había gente que veía esta película por la conexión con X-Japan. Claro. O sea, tiene sentido. Yo fui a ver X-Japan por la conexión con X. Yo también fui. Yo también fui amigo, tal vez nos vimos ahí. De más. Ah. Tengo mi bolera ahí del concierto. Yo tengo, de hecho lo estoy mirando aquí mismo, estoy viendo el ticket. Lo estoy mirando en este momento, lo tengo ahí en mi pieza. Sí, lo tengo colgado en mi corcho acá también. Bello, bello. Así que, claro, efectivamente también fue súper importante y lo quería comentar así como de la experiencia del momento. Bueno, más allá de que también estaba todo pasando con Clamp, están dando Sakura en la tele, muy popular. Después iba a empezar el anime de X, bueno, iba a empezar Chobits, que bueno, es un anime que hay gente que lo encuentra una mierda, pero igual fue popular en su momento. Entonces, la verdad, estaba todo pasando con Clamp, fue demasiado importante en el momento. Lo disfruté caleta y ya como la experiencia otaku no shiosa, así como de volver a ver la vista. Porque yo le comenté off the record a la Pau hace unos días atrás que creo que esta es la franquicia que hemos conversado en el podcast que más años ha pasado que no había visto. Sí. Creo que la última vez que yo vi la película de X, la vi en calidad DVD, debe haber sido así como el 2006, 7. Buah. Entonces había pasado muchos años que no la había vuelto a ver. La vi en Blu-ray también, calidad Blu-ray, HD. Entonces... otra cosa, y la verdad, si bien creo que siento como lo mismo, la verdad, no me pasó lo de la Pau de tener así como una nueva apreciación per se, pero tal vez pueda ser que ahora haya tenido una visión un poco más como geográfica de la situación, porque he tenido la suerte de estar en Japón. Sí. Entonces como que puede vivir un poco más como esa sensación de decir, chucha, ver destrucción de weas que he visto con mis propios ojos, claro, frente mía. Entonces tal vez como eso puede tener un elemento nuevo para mí, pero efectivamente había pasado muchos años desde que no había visto la película de X. Me gustó, la disfruté harto, lo pasé súper bien, me recordó un montón de cosas que le gustaba especialmente a mi amiga en esa época. Entonces fue memorable volver a verla, se lo digo al tiro. No fue de esa sensación de decir, ay, cómo me gustaba esta wea. No. Yo lo pasé bien. Qué bueno. Porque ¿ustedes cachan qué pasa? Sí. Porque. Ocurre. Así que. Eso. No sé qué han comentado. Yo iba a mencionar que sí, entre medio, creo que vi la película de X y vi la serie también, no sé en qué orden. No estoy segura de nada. Creo que vi la película primero y después la serie. Y ahora como que era como, no, si esta es la tipa y el computador y ella y el perro y esto. Y era como, ya está todo en su lugar. Como que no, el perro, no el perro, pero no importa. Se entiende. Eso, se entiende. Es que así no es un spoiler, creo, no importa. No, está bien, son personajes, el perro. Sí. Entonces, como que al menos no tuve ese lapsus, pero es porque tengo como metido en mi cerebro la información de la serie, subconscientemente. Eso. Sí, porque, bueno, no sé si lo dejaste en claro, tú después leíste el manga, Pau, pues sí. No, porque me dijeron que nunca había terminado y que nunca iba a terminar, entonces sí, fue como, bueno. Yo creo que eso sería como la única advertencia que podemos hacer a gente que se está introduciendo a X ahora en este momento. Nosotros estamos hablando de la película de X, básicamente de eso. Y el manga, estamos en el año 2021 y no ha terminado. Si mal no recuerdo, puedo estar equivocado, creo que paró el 2003. Vamos camino a 20 años que no han sacado nada del manga. Y olvídelo, weón. Las caras están muy ocupadas manejando sus Porsche para preocuparse de dibujar otro tomo de X-Men. Qué terrible, es que en el tomo de X-Men. Es que sabéis que yo cuando vi TRC, me quedó clarísimo que estas weonas nunca iban a terminar X. Porque estaba lleno de spin-off a personajes de X. Entonces era como, nunca va a pasar esta wea. Sí, de hecho voy a cortar por lo sano. Voy a leer lo que lleva del manga y tomar esta película como el final pseudo-oficial, maybe. O... ¿A ti qué te parece eso, Vicente? Hacer eso. Considerar como la película como el final semi-oficial. Mala la huevo. es que lo que quería agregar es que podía hacer eso o tomar el final de la serie de televisión, porque son finales totalmente diferentes, por cierto. No me acuerdo el final de la serie de TV. Sabes que yo tampoco, porque es tan una hueá que la encontré tan desabrida y que no me acuerdo exactamente lo que pasa. Yo lo único que voy a decir es que es cuático. Eso es todo lo que voy a decir. Pero bueno, ahí tienen las dos opciones. Para su salud mental, la verdad, porque es como, bueno, si no se acaba nunca esta weá. Entonces, puedes tomar la decisión de ver la película de X y decir, ya, sabes que este es el final de X. Cock. No importa, leo Hunter x Hunter, puedo sobrevivir a eso. Eso es la weá. Sí. Sí, bueno, mejor cuidado, Pau, no vayan a pasar un hiatus de 20 años con Hunter, weón. Sí, que es como... No, ese se va a morir. Fin, sí. ¿Para qué hablar de eso? No le tengo fe, maldito Togashi. Porque la verdad fue eso, fue una experiencia que yo lo disfruté mucho. Entré a Clamp nuevamente, quiero comentar por lo de Mega. Fue muy popular el tema de los mangas de Clamp acá en Chile. Sakurita hizo lo suyo también, que tenía toda esta mezcla de la dualidad femenina del público del anime en ese momento, que es como, mira, los guachitos son tan ricos, se comen entre ellos, fuman, son malos, tienen alitas, pero andan con ropa negra y pelean. Y por otro lado es como, no, mira, es todo tan kawaii, los cerezos de flor, Sakurita se cambia de ropa todos los episodios, oh my god. Era como que estaba todo ese público como demasiado diferente de Clamp y gozaba los dos puntos por igual. O te gustaba el Lolicón y veía Clamp School Detective. Saludos. ¿Tiene serie? No, el manga, a eso me refiero. Ah, ya. Yeah. También tienen un cameo en TRC, creo. Que va más encima, y ojo, que así como haciendo un poco como el contexto de ese momento shoyero, también fue importante porque estaban dando otras series que... Tal vez, no sé, pues no eran muy diferentes, pero eran radicales para el público femenino. Estaban dando Utena, si estáis viendo a VHS, que ya le tiramos todas las flores pertinentes. Estaban dando Fushigi Yugi. Entonces, para el público yo fue un momento la raja, creo yo. Sí, verdad, sí. Traían sí, como las cosas más friendly para el público en general. Porque igual, o sea... Me imagino que hubieran dado así como cuando dieron a Akira en la tele, hubieran dado la película de Exo, ¿sí? No, podría... De hecho, hay relación. De hecho, sí, hay relación. Hay una pequeña relación al respecto, lo voy a comentar. Y de hecho, yo le iba a decir que podíamos pasar a lo técnico ahora, ¿les parece? Démosle. Me parece. Mm-hmm. Bueno, este podcast está dirigido a la película de X, especialmente a la película de X que salió en 1996, que está hecho por Madhouse, pero quiero... hacerlo de la manera más simple posible, porque este podcast no es de Clamp, si no vamos a estar todo el podcast hablando de ello, no va al caso. Pero así súper, súper corto, para la gente que no lo sabe, Clamp no es una sola persona, es un conjunto de 4 chicas, originalmente eran 11, por si acaso, que es como bien curioso eso, que empezaron en los años 80. Era simplemente, yo tengo entendido por lo que he leído, por lo que he cachado al respecto, que eran todas amigas del colegio, que todas compartían gusto por el anime, gusto por el manga, gusto por el shoujo, y sobre todo, gusto por el BL. Ok. Y que, bueno, está actualmente conformado, porque este es el pilar fundamental, que está Nanase Okawa, que es la líder, podríamos decir que es la líder, por lo menos para mí, que es la que se dedica a escribir la historia y todo eso. Está Mokona Papa, actualmente conocida solamente como Mokona, porque consideraba que a Papa se escuchaba muy inmaduro. Y que ella es la que dibuja, ella es una clásica, es prácticamente es una pieza fundamental. Sin ella no sé qué habrían hecho, la verdad, porque Mokona es como el arte, en muchos sentidos, de Clamp para ellos. Está Tsubaki Nekoi, que hacía los fondos de los mangas, hacía las portadas, hacía un montón de cosas. Y está Satsuki Igarashi, que también se dedicaba también a todo este tema junto con Nekoi, y que ellas las cuatro conformaban este tema... ¿De qué empezaron? Como dijo Vicente, haciendo doyinchi. Empezaron de la manera más simple posible. Dibujaban doyinchi BL, el de Jojo, por ejemplo, LOL. Ajá. Y que empezaron ahí haciendo sus cosas en un departamento extremadamente chico que arrendaban entre todas y que dibujaban ellas nomás. Y esto es una historia bien particular que la quería destacar, que dentro del mundo del manga es bien inusual. Que ellas trabajaron con el grupo de estas 11 personas y con las 4 al final... arrendando una pieza, dibujando ellas nomás, ellas nunca han tenido asistentes. Eso explica muchas cosas. Sí. Es que eso no es común. Todo el mundo sabe que los mangas en general son, claro, tienen el autor y el que más dibuja y todo, pero siempre están con ayuda de alguien que es externo, que tal vez lo contratan desde la casa editorial que le están publicando el manga, o la Shonen Jump, cualquiera de ese tipo de weas que les mandan un grupito. No, en el caso de Clamp es como, no, somos las cuatro y se acabó. Y nadie se mete en nuestra obra. Y puede ser que debido a eso es que no quieran seguir X también, pues. Se quedan las cagadas en la web, en verdad, pues sí. Donde no permiten que nadie más se meta. O sea, que son súper rencorosas con su trabajo y está bien, pero el problema es que no terminan la wea, que es como el patrón constante de Clamp, que lo entiendo, o sea, yo creo, o sea, es, deben sentir que no hay nadie más que pueda hacer la wea como ellas quieren. Sí. Y que si hacen esa wea se va a transformar como en mass production y van a cagar. Entonces prefieren tomarse los hiatus de 800.000 años a que alguien más toque la wea que es de ella. Yo creo que va por ahí. No sé, sí, me imagino. Perspectiva. Yo lo entiendo. Sí, por eso. Permitiría. Pero ustedes, cachate que no es normal. Por ejemplo, Dragon Ball tenía como 20 asistentes Toriyama cuando la dibujaba. Sí, pum. Bueno, la cosa es que efectivamente Clamp no tenía asistente, entonces ha sido uno de los mayores destaques por tener un estilo demasiado inconfundible. Ustedes cachan los Doritos Face, po, weón. Sí. Los Doritos Face, los cerezos, las ciudades, la moda noventera, weón, ese fashion, weón, she is little, Polaroid of Perfection, ahí, compadre, con la hombrera gigante, weón, de David Bowie, weón. Los gorritos, weón. No sé, para mí es inconfundible la moda. La moda, específicamente de Clamp, weón. Sí, no, sí. Esa es una weá que... Puta, una de las cosas más ricas de las ilustraciones de Clamp. La manera de dibujar la ropa. Es una weá que era súper de ella. Porque, puta, y en realidad sí, todo era mucho detalle. El pelo de Cotoria así, para todas partes. Son weas icónicas de Clamp, puta, las estructuras, todas las weas son... ¡Ah! ¿Cómo están los detalles gráficos, palpico? Lo bueno es que se tenían entre ellas, o sea, y cada una tenía una labor. Que esa, porque la persona que dibuja los personajes no es la misma persona que hace los fondos, ¿cachai? Y eso ya es una wea bacán, haber encontrado a alguien con el que podís como dividirte esa clase de pega, pero como que tenéis una confianza plena en su desempeño y en sus ideas y en cómo va a tratar la ilustración, encuentro una wea a la raja. Y por eso probablemente no dejan que nadie más se meta. Es que es su guagua, po. Sí, po. Y todas son sus guaguas. Sí, bueno, en ese contexto el tema de la moda también fue demasiado importante. Yo sé que es yo sé que la gente se lo espera, pero tiene un estilo bien inconfundible, como que son como cosas muy noventeras, que las reconocía el tiro de Clam. Siempre yo, por ejemplo, he cachado que a nivel como de moda también de repente a veces lo unen con este mismo gusto con Ayazawa, de Nana y de Gokinjo Monogatari, así como estas ropas, así como bien estrafalarias. Entonces... La verdad es que también se destacaba mucho por eso en esa época y era muy reconocible para la gente que solo vio Sakura, que fue lo más popular acá en Chile. Uno de los problemas, porque esa es la palabra, uno de los problemas que tuvo adaptar Sakura al anime Madhouse es que Sakura tenía diferente ropa a todos los episodios, y eso en la industria de la televisión de anime es carísimo. Pero lo hicieron. Sakura millonaria. Pero lo hicieron, sí, po. Y la amiga ahí. Financiada por Daidoji Corporation. Sí, Sugar Mommy ahí, pero de Max. Sí. Entonces, claro, tenía como todos estos elementos que le hicieron muy populares y que terminó saliendo RG Veda o Rig Veda, como quieran decirle, y que fue muy popular al tiro automáticamente, entraron al mundo del manga vendiendo mucho. Y después, que tenemos que mencionarlo, porque es parte del universo de X en todo sentido de la palabra, sacaron Tokyo Babylon. Uh-huh. Ay, por si acaso la gente no lo sabe, la conexión es básicamente la precuela de, entonces es importante para la gente que lo sepa, si es que no cacha nada de este mundo de Clamp, que fue un manga también muy popular. Yo de hecho siento que si no hubiera pasado Tokyo Babylon no hubieran llegado a este nivel con X. Fue un proceso necesario como ellas, como autoras, bueno, donde ahí empiezan también todos estos elementos clásicos de Glam, la relación entre Subaru con Seishiro, bueno, y es como ya... esa onda que se cacha el tiro de ella, y sobre todo, que creo que también es histórico, porque lo quiero comentar desde la perspectiva de X, que Vicente ha dejado en claro que le llamaba mucho la atención lo edgy, Y eso tiene que ver porque las clan vacilaban mucho con el ocultismo y como toda esta iconografía cristiana y budista que tenía Teito Monogatari. ¿Qué es eso? Es una novela que está en Tokio y que tiene que ver como toda esta onda así como de luchas con estas como sacerdotisas y brujos como de... ¿Cuál es la palabra? Exorcismo. Exorcismo, que pelean en Tokio y que de hecho, mucha gente lo sabe porque esto fue... Los Myoji. Sí, eso. Y que fue muy, muy popular en los 90 acá en Chile, en el mundo otaku, que Teito Monogatari fue adaptado al anime en Doom en Megalópolis, que está hecha por Rintaro. Estoy... ¿Qué? Entonces ahí empezamos como a unir cosas, po, ¿eh? No sabía nada de eso. Lo de dónde venía todas las voladas mágicas apocalípticas de Clamp, pero no tenía idea de la conexión. Porque Rintaro fue el director de Doom Megalópolis, que yo estoy seguro que para la gente que vivió los 90 ni me la conoce, porque era una película muy popular acá en Chile cuando estaba metido en el mundo del círculo otaku. Bueno, no película, los cuatro obras de Doom Megalópolis. Y que lo hizo Rintaro, que para la gente no lo sabe, el director de esta película, pues, Dex. Sí. Entonces también tiene su conexión. Y que además también quiero comentar lo que también creo que tiene que ver un poco, es que el impacto de España también tiene un poco que ver porque Clan fue uno de los primeros productos de franquicias para mujeres, insisto, por favor no se ofenda, lo digo netamente de lo comercial. Que fue un impacto bien grande en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos también fue muy popular Clamp, loco. Sí. Y daba, me acuerdo de una vez que estaba allá, porque mi hermana vivía allá un tiempo, y estaban dando Toonami. Y en el Cartoon Network, que era como el segmento de Mono Chino. Y empieza, decían que iban a dar Sakura, entonces yo obviamente estaba ahí pegado en la tele esperando a que la dieran. Y empieza... La weá con el opening culiado así. ¡Car, captors! Y yo. ¡Ah! Mentira. Obviamente tenían que. Es como el pasar Digimon por ahí Monsters la, Digital. Es como el Digimon. No, Digital Monsters. Sí. Y Yu-Gi-Oh! Y todas las weas que se echan los gringos. Ya también. También se echaron el opening de Sakura. Y era. ¡Car, captors! No, ¿y saben qué? ¿Saben qué? Yo creo que ahora que pusieron a la mesa esto y comparado con Digimon, yo creo que fue peor que Digimon. ¡Es terrible! Bueno. Asumo que Yukito y Tobi ya son primos. No, es peor que eso. Mira, lo voy a hacer súper corto. Porque de hecho lo mencionamos en un podcast. Lo mencionamos acá en Otaku no Shoso una vez, pero Sakura la editaron y allá se llama The Car Captors. The Car Captors. Y ese acorte de sacarle el nombre Sakura no fue porque dijeran que Sakura era tu Japan for America, precisamente. Lo que pasa es que la serie está editada de tal manera... Que Sakura y Shaoran tienen casi el mismo tiempo en pantalla, weón. Ah, eso fue porque tenían que. Porque no iba a pegar, o sea, según Obvio. Ellos no iba a pegar que fuera una cabra chica la que estaba. Una mujer, la eso que mismo. Estaba como personaje principal. Entonces tenían que poner a Shaoran para que pinchara. Pero si Shaoran aparece muchos capítulos después que hicieron los primeros episodios. No, si los primeros episodios sale Sakura sola, pero los primeros. Pero después lo editaron de tal manera que Shaoran fuera protagonista casi de la misma manera. Bueno, es horrible. Vamos a decir que no tiene ninguna excusa. Se habían dado a Sailor Moon antes, bueno, y había sido un tremendo éxito en Estados Unidos. Bueno, ¿qué les pasa, bueno? ¿Por qué hacen tantas cosas? Sailor Moon le hicieron mierda también. Entonces... Sí, mira, le hicieron mierda, pero menos que esto. Bueno, Sakura es terrible, bueno. Es terrible. No voy a apretar clic a eso, tengo miedo. Bueno. Así como genial. Como, no. Yo creo, Pau, que inevitablemente lo va a tener que comentar el día que hablemos de Sakura acá en el podcast. ¿No? Pero no lo voy a escuchar. No lo voy a ver. Pero bueno, en fin, la cosa es que debido a toda esta popularidad que había tenido Clamp en el momento, pero netamente más que nada en el mundo del manga, muy a pesar que, lo tengo que mencionar, Tokyo Babylon y RGBeda tienen ovas, dos ovas cada uno. Bueno, el de RGBeda... Eso es todo lo que puedo decir. El de Tokyo Babylon siento que... Es que mira, lo que pasa es que hay gente que lo odia porque no tiene... Hay gente que lo odia porque no tiene el estilo de dibujo de las Clamp. ¿Cachai? Okay. Como que lo adaptaron a un anime genérico shoujo no entero. Se cacha, si no son... O sea, saben los personajes de Clamp, pero... no es como acá, que en la película de X respetaron el estilo, pero brígido, pues, ¿cachai? En cambio, en los OVAs de Tokyo Babylon se cacha de que tomaron libertades, pues. Hay gente que le molesta, hay gente que no le gusta, pero yo la encuentro piola, güey. A mí me gusta. Yo encuentro que se nota caleta que es Clamp. Yo me acuerdo que había debatido mucho. O sea, había gente que decía, no, güey, de esto pidieron a Clamp con esta, güey. Y es como, güey. No. ¿En qué año salió Tokyo Babylon? Pues mirándolo ahora, así como me fui a ver screencaps de la weá, tiene la misma forma el ojo de Clamp, todas las weas, no, que tienen que respetarse. Yo la reconozco por la ropa, pero no particularmente por el dibujo, pero por la ropa sí, ahí cacho el tiro que es de Clamp. A mí por la trama me chocó un poco, porque como estaba acostumbrada con esta concepción de Sakura, creo que esta weá tan darks. Sí, de más, pues. Sí. Bueno, como lo estaba preguntando la pauta, que Babylon empezó, creo que en el 89 el manga, pero los OVA son del 90-91. Hay un capítulo de eso. Sí, vamos a tener que hacer un capítulo de eso. Sí, yo encantado. Pero bueno, los OVA son ok, yo lo encuentro piola, yo no tengo nada que decir así como tan terrible. Yo lo encuentro piola. Bueno, hay gente que lo odia. Quiero dejarlo así como claro, para que sepan. La película de X nació básicamente porque Kadokawa Shoten, que son los que siempre ahí ponen las lucas para todo, pidieron que por favor sacaran una película de X porque el manga le estaba yendo demasiado estúpidamente bien. Demasiado estúpidamente bien. Y que es parte de este contexto que estoy comentando yo de cuando sacan estas producciones de anime, que tenéis que cachar lo que pasaba en el manga para entenderlo, que está dirigido a los fanáticos de la serie y no es amigable para el weón que no cacha nada, que creo que quedó clarísimo porque todos hemos comentado acá en el capítulo que cuando la vimos la primera vez fue como que es esta wea. Es una gran wea en todo caso. Sí, pero sí. Que es esta wea al fin y al cabo. Que era enredado igual, po. Era como... Pero al final de cuentas eso... Bueno, hay gente que si es culpa de la película, lo puedo hablar tal vez al final, no sé, pero... La cosa es que lo pidieron para los fanáticos de Clamp y ya la produjeron junto con Madhouse, estudio que no requiere presentación en Otaku no Shoso, creo yo, a esta altura del partido. Demasiado gigante. En conjunto con una cantidad enorme de estudios coreanos de animación, junto con Dear Movie y otros que ya se estaban repitiendo el plato en ese momento. Y que salió el 3 de agosto de 1996. Y que aquí parte con algo que yo estoy muy contento que lo conversemos. Me da la impresión que la Pau, cuando lo hemos comentado, no cacha mucho al respecto, porque lo he tirado vagamente. Y no la culpo para nada, porque... Vamos a hablar de un director que es particularmente muy, muy, muy famoso en Japón. Muy famoso en Japón. Hay gente que lo tiene así como casi en las arcas de Osamu Tezuka y Hayao Miyazaki. Pero que curiosamente, por otro lado, acá en Occidente no es muy conocido, que es Rintaro. Nosotros lo habíamos comentado antes porque yo había mencionado en varias oportunidades, debido más que nada al tema de sellos y de artistas, porque él hizo La Daga de Kamui, que es una película que yo tengo sensaciones demasiado gigantes con ella. Yo voy a parpadear. Y que la Pau no sabía en ese momento, que yo lo comenté, que una de las grandes obras de la humanidad de Rintaro es que es fundador de Madhouse. Aplausos, por favor, es como, qué grande. Entonces, bueno, este caballero tiene 80 años, de hecho los cumplió recién, hace nada. Tiene 80 años, es de la generación de la gente que empezó teniendo 18, 20 años dibujando junto con Osamu Tezuka. Leyenda. Su primera obra fue hacer animaciones para Hakuyaden, que es la primera película de anime de la Toei, que de hecho nosotros lo estuvimos hablando internamente con la Pau hace un par de días, ¿te acuerdas? Que debemos verla y debemos hablar de ella. Que acá, de hecho, la dieron en Chile hace muchos años, que creo, si mal no recuerdo, el doblaje se llamaba Pan de la Serpiente Mágica, que es una película de los años 50, así que, bueno. ¿Qué me suena? Puede ser que la hayáis visto, la dieron acá en Chile, doblá. Doblá. Y que además, bueno, lo metieron a empezar a dirigir anime, porque bueno, dibujaba y era asistente de animación, pero empezó a dirigir anime. Él empezó a dirigir episodios de Astro Boy, de Tetsuo Atom, o sea, cachapo, weón. Una cosa poca. Y que con el paso del tiempo empezó a ser una pieza fundamental de Mushi Productions, el estudio de Osamu Tezuka. Y que, ¿saben qué? Lo que ocurre es que siento que hasta por muchos años el loco era totalmente NN en Occidente, porque casi todas las cosas que hacía eran demasiado para Japón. Como demasiado para Japón. Por ejemplo, el Wong es director y es prácticamente cabecilla de casi todas las cosas que tienen que ver con Mumin en Japón, de anime. Espera, espera, la persona que dirigió Mumin dirigió esta cuestión entera, Gore, también. Sí, Duality of a Man. Demasiado, no, mejor ejemplo. Igual lo dejo entre comillas, porque yo tengo como una opinión súper melancólica de Mumin, weón. Yo no lo encuentro tan kawaii como mucha gente piensa, weón. Pero bueno, eso es como para otro tema. Fue director de prácticamente casi todas las temporadas de los Mumin. Para, si hay gente que no lo sabe, Mumin no es japonés, pero el japonés es Dios. Una franquicia que la aman. Y que además fue el director de una de las series más amadas de los años 70 en Japón, que es Capitán Harlock. Wow. Entonces ahí ya el compadre se, bueno, gigante. Hizo las películas de Harlock, que es maravillosa, loco. Sí. Es la raja. Y hizo las películas de Hinotori, que son las de Osamu Tezuka. Hizo la película de Galaxy Express 999 con Leiji Matsumoto. Ajá. Y aquí hay una parte que es demasiado importante, que mira, si mal no recuerdo, porque no cuando lo estuve leyendo no la anoté, pero me acuerdo que debe haber sido entre los años 82-83. Rintaro se volvió como loco, bueno, como que dijo, ¿sabes qué? Voy a revolucionar el mundo de los monos chinos y voy a empezar a hacer como cosas revolucionaria, así como voy a sacar cosas que va a sacar de onda a la gente, como que no, ya me aburrí de hacer todo al pie de la letra y empezar a hacer cosas que la gente no se esperaba en la época. Y una de ellas es que hizo Armageddon, una película de los, sí, que tú la has visto, Vicente. Cuando chico me acuerdo de esa revista de manga, de estas revistas de anime, alguna Dokkan, alguna wea así, en la que aparecía esta cuestión. Dije, oh, ¿qué es esto? Porque a mí todas las weas que eran edgy me llamaban la atención. Sí, bueno, esa película es más edgy que la chucha. La primera mitad de la película, por lo menos. Sí, pero no la he visto, sino que tengo el recuerdo de haber visto el, de haber leído el, ¿cómo es que se llama? La wea que venía en la revista. El review. Esa cuestión. Esa wea. Entonces te llamaba la atención visualmente. Sí. A mí todas las weas me entran por los ojos siempre, así que... Sí, eso fue lo que me llamaba la atención. Bueno, el tema es que Armageddon salió en 82, 83, si mal no recuerdo, y Rintaro lo tomó de un manga que es de los años 60, weón. Entonces, como que el weón lo agarró y dijo, vamos a modernizar entre estándares de los años 80, por supuesto, esta cuestión, y lo vamos a hacer súper violenta y edgy y con diseños radicalmente diferente, weón. Y que acá viene una parte extremadamente histórica, y es que el weón metió por primera vez en la industria del anime al diseño de personajes de Katsuhiro Otomo. Wow. Acuático. Y la gracia es que la experiencia de Otomo en Armageddon lo llevó a hacer Akira. Sí, de hecho me fui a mirar la weá ahora para reflejarme la memoria, lo puse en Google, y puta, así, pal pico. De hecho, y de hecho en mucho de esta weá, de este mismo concepto que lo usa Nex, ¿sí? Pal pico. O sea, así es, todo lo que es el ocultismo, bueno, lo voy a hacer súper corto, es así, para que son cero spoiler, weón. Gemma Wars, Armageddon, es simplemente historia de weones con poderes psíquicos, mentales. Eso es todo. Para dejarlo así, claro, que quede así para que cachen también el legado para Akira, guachos. Sí, pues. Es que estoy viendo justo un still frame en donde la wea me recuerda así, pero a X, pero brigio. Lo voy a pegar acá para que lo vean ustedes, pero. Y ahí está. Sí. Sí, bueno, Armageddon tiene también mucho que ver con el tema. Bueno, tiene unos fondos hermosos de Tokio, de ciudades, que también tiene mucho en X. Y mira, es una película que yo cuento que tiene un. Mira, yo la he visto. Y es una película que tiene un montón de errores, pero es más histórica que la chucha, man. Es demasiado viral. Como para intentar entender el tema del anime, así, para lo que llegó hasta el día de hoy, es una película súper interesante y súper llamativa. Que algún día tal vez podríamos hacer nota con nosotros al respecto, pero no es, pero es una película que, si tiene problemas, bueno, yo no la encuentro así una gran película. La encuentro una película histórica. Pero la cosa es que la hizo Rintaro, po, y este weón se volvió loco. O sea, weón, los diseños del manga original de Gemma Ward son así como de Osamu Tezuka, así weones con narices grandes, cabros chicos. Y miren lo que, la imagen que acaba de poner Vicente, que son como diseños así como de botón. Aquí no. ¿Cachai? Sí, ahí vamos a poner un par de imágenes, yo creo, en Hanagumi para que la gente se haga una idea. Entonces, este compadre hizo esta película y además hizo La Daga de Kamui, que es una película, weón, weón. Ah, yo prefiero guardarme los comentarios hasta que un día la hablemos la de no, hablemos, no, sí. Una película demasiado, demasiado importante, weón. Bueno. Hay gente que va a pensar que por poco es como la mejor película del mundo, no, no lo es. De hecho, tengo una relación amor-odio gigante con la película, pero para mí es una wea que más agradezco haber visto el anime en mi vida, básicamente. Entonces, Rintaro es un weón súper famoso, que era famoso en Japón, hizo un montón de cosas, y que acá nadie lo pescaba, hasta que, y yo creo que acá la gente tal vez se lo está esperando, porque creo que es importante mencionarlo, el año 2001 sacó Metrópolis y se volvió famoso acá. Gracias a Metrópolis. ¡Ah! ¡Él hizo Metrópolis! ¡Él hizo Metrópolis! Lo que pasa es que cuando salió Metrópolis como que quedó la cagada y hubo una revaluación de su trabajo en Occidente. Aparte igual tiene como una, como visualmente en el rosé, siento que igual les puede haber recordado como a Candy, así. Es que lo que pasa es que, lo que pasa es que Metrópolis es un manga de Tezuka y él lo adaptó. No se nota caleta que es de Tezuka, ¿verdad? Sí, la cara es. Que mira, al final de cuentas yo quería comentar todo esto, que no, puede ser un poco alargado, pero Rintaro es un director súper importante del mundo del anime. Súper importante, pero que particularmente acá en Occidente recién como que empezaron a valorarlo con Metrópolis para adelante. Y que de hecho ahora trabaja súper así piola, tiene 80 años. No, está bien. Lolo. Bueno, mira, podríamos decir, joven, pues si Miyazaki ahí está el weón. Bueno. Pero bueno. Esas dietas de Osaka deben ser. No sé ni a dónde son, pero no cachai que la dieta de Osaka hace que tiene a los viejos más longevos del mundo, porque comen terrible de bien. ¿Qué comen? Ramen. Arroz. Yo también como arroz, pero no sé. Vaya a durar 130 años, po. No quiero mucho tiempo. Mala suerte, ya comiste mucho arroz. Bueno, eso. La cosa es que Rintaro tiene 80 años, todavía está semiactivo, pero igual tampoco no, ya está en la última en muchas cosas, y la verdad es que el caballero es seco. Quería mencionarlo porque es un momento importante de Otaku no Chiyoso, y yo estoy muy contento que estoy hablando de él. Sí, me puse a buscar al caballero así, a verlo. Ya, yeah, o sea, está en peque el caballero. Sí, está en peque. Lo estoy viendo acá en foto, y es como... Sí, tiene dos brazos, dos piernas, todo bien. Sí, se ve como... con un señor de 50 años. Sí, bueno, es que tú cachai cómo son los japos, o parecen sí. De 20 o parecen de 200 años, como un japosai. Sí. Pero bueno, este loco es seco, y de hecho él ha comentado en entrevistas que Kadokawa Shoten lo agarró precisamente por la experiencia que había hecho en Armageddon junto, bueno, él piensa eso, nunca lo ha confirmado que fue como por eso, así como, sí, tienes que haberlo hecho por eso, él piensa que en el currículum lo agarraron pa hacer la película por su experiencia en Armageddon, y además porque hizo Doom en Megalópolis, quería dejarlo a este punto, que también tiene mucho, mucho que ver con Clamp, ahí algún día, si no la han visto, véanla, es una experiencia muy noventera, edgy, a ultra cagar. La voy a ver. Lleno de demonios y sectas satánicas y estrellas de David. My todo. Shit. Sí, ahí salen los demonios, van a matar a Vicente. Vicente dice: Too late, I am ready to that shit. Sí, that much shit. Sí, bueno, así que, no, grande Rintaro, el buen es seco. Y también está esta película, que creo que también es importante. Está escrita por Rintaro junto con Nanase Okawa de las Clamp, que. Ustedes saben que no necesariamente siempre los autores de los mangas trabajan en anime, eso no es común. Sí, no. Así que ahí Nanase Okawa también estuvo metida en el tema, y que además estuvo también escrita por Mami Watanabe, que ella está metida en un montón de shoujo, su estilo incomparable de shoujo, y que lo quiero comentar ahora porque no lo comentamos en su momento, y me pareció interesante que ella es la que escribió Shamanic Princess. Yo de hecho quería que lo comentáramos, ¿verdad?, en algún momento, porque makes a lot of sense. Como más encima era como, porque si sí, no había escuchado en el capítulo de Shamanic Princess antes, como que hablábamos de ¿se entendió Shamanic Princess? Y es como, ¿se entendió la película de X? Como que explica muchas cosas. Eso. O sea, a pesar de que, bueno, Shamanic Princess estaba a ser confuso porque tenía un loop, ¿te acuerdas? Sí, pues. Pero, claro, está escrita por la persona que hizo Shamanic Princess junto con los diseños de Atsuko Ishida, que nosotros comentamos que eran los diseños de Magic Knight Rider, pues, de las guerras mágicas que adaptó los dibujos, sí, de Clamp. Entonces, por eso, cuando tú veis Shamanic Princess, incluso hay gente que se confunde y piensa equivocadamente, sí, que es de Clamp. Yo cuando chico me equivoqué, pues. Ah, tú, ya. Sí, no, es que también estaba viendo una de mis revistas de anime y en la portada, y me acuerdo que era una Shirase, y en la portada salía Shamanic Princess y yo la compré pensando, ah, oh, ¿qué es esto? Club. Ah, o sea, yo creo que me parece válido. Súper válido. Me parece súper válido, sí. Bueno, Watanabe escribió también Record of Lost Wars, escribió Loova, escribió, compadre, Super Doll Lika, Chan, oh my god, cómo pena esa serie, no tan conocioso. Tenemos que hablar un día de ella, cagamos, no queda otra. Y que, bueno, también algo interesante es que se escapó un poco del shoujo y también escribió el guión del anime de Capitán Taylor, responsable de Capitán Taylor, que la tiene acá en la tele, de hecho. Bien curioso todo eso. Bueno, acá destacar, ustedes lo saben, que son mangas, que estos son adaptaciones, pero en el caso curioso es que estaba hablando de un manga acá que era ex, que no ha terminado, entonces tuvieron que, entre los tres, inventarse toda la mierda que pasaba en la película, así que... Me gusta que sabes toda la mierda que pasaba en la película. Toda la mierda que pasaba en la película. Accurate, que... sí. Toda la mierda, indeed. Sí, es... Bien loco la wea, pero bueno, en fin. Y curioso que también aquí nos pena a otra persona que ha aparecido varias oportunidades acá en Otaku Luchoso, es que el diseño de personajes, y que le va a sorprender a mucha gente porque se escapa mucho de otras cosas que hemos mencionado al respecto, están hechos nada más y nada menos que Nobuteru Yuki. Nuevamente, sí, el que hizo los diseños de Scaflones, los Record of Lost, Guadalita, Ángel de Combate, por ende, el Dos Narices nuevamente Chucha aparece. ¿Ah? Sí, me hace tanto sentido. Pero ¿sabes qué? Yo tengo acá un comentario bien particular, porque nosotros cada vez que hemos pelado, porque esa es la palabra, a Nobuteru Yuki acá en el programa, a pesar de que nosotros, yo y la Pau, lo admiramos harto, nosotros siempre hemos comentado que era, incluso en la época, en los 90, era discusión esta weá de que Nobuteru Yuki era conocido por esas narices gigantes de 2 metros, ¿no es cierto? Sí, pero solo por Scaflón, y en la otra es como que no se notaba. O sea, el Loss y Alita igual se notaba. Sí, pero como que no era como el primer tema, porque cuando uno habla de Scaflón, lo primero que dicen, ah, esa serie de las narices fea. Pero no pasa eso con Alita ni con Loss, o nadie partía hablando de las narices. No, pero lo mencionamos que los personajes tenían narices. Dilly tiene nariz, Alita tiene nariz, entonces como que lo comentamos, ¿te acuerdas? Sí, eso sí. O sea, fue como make sense. Eso era como si tiene sentido. Pero lo curioso del caso, y como hablamos y dimos toda esta conversación de que había gente que no le gustaban los OVAs de Tokyo Babylon y de RGBDA porque sentían que no respetaban la obra de Clamp, weón, acá, weón, loco, Nobuteru Yuki, yo creo que, weón, debe haber calcado, debe sacar una hoja, haber pegado los mangas de Clamp y empezar a practicar, weón, porque el diseño de personajes de la película es a toda zorra, weón. Sí. No, pero se pasó, yo encuentro que es un satisfactorio, más que satisfactorio, es pleno. Sí. Yo cuando dije que me hace sentido es por un tema de lineal, porque la manera de, sí, la manera de entintar de este gallo, se nota como tiene, que sus líneas son las mismas, tiene el pulso así como súper bien manejado, constante, ¿cachai? Porque tú miráis los dibujos. Estoy viendo ahora, puse Nobuteru Yuki en Google, en Images, ¿cachai? Y hay mucho diseño de personajes, están todos, pero todos tienen una esencia de él, que se nota, ¿cachai? Porque el valor de las líneas, que el cómo los usa, especialmente en las pestañas, una wea que brilla, y en el pelo, pero se nota que es él, ¿cachai? Todas las weas tienen su aire. Y esa weá es muy bacán, encuentro que es muy bacán, a pesar de que no son los mismos estilos en base, aún así el trabajo del weón se une porque su técnica es súper específica, y esa weá la encuentro en la zorra. Bueno, tú que eres ilustrador, Vicente, ¿te gusta Nobuteru Yuki? Ah, hablando así por como sí. De Escaflones, de Lodo, de Alita, que probablemente las conoces, pues, amigo. Yo encuentro demasiado bacán en las narices, en realidad, porque es una weá que es súper de los monos y es, contrasta totalmente con el clásico cara de mono chino. Como básica y no nariz, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, no, sí, de hecho la propia Paulo comentó cuando hablamos de esto, que me acuerdo que ahora en el año 2021 las narices son un punto en el anime. Sí, po. Es que... A mí no me gusta esa weá. A mí me gusta... Sí, las narices dan tanta personalidad a un personaje que me arrabia como esa weá de que básicamente es como si tuviera una estampa de monos chinos así. Lo único que cambia es el pelo. Sí, a veces los ojos, si es que tenéis cuenta. Por ejemplo, Kyonami es conocido por eso. Casi todos sus personajes son puros puntos. La mayoría de sus series, las narices. ¿Estamos hablando de Kyonami? Kyonami, sí, po. Bueno, antes, que habrá sido como por el 2006, quizás. Sí, no, pero igual. Ahora ya no. Ahora ya no, pero hubo un momento en donde hacían un montón de esas cuestiones que tenían un puntito en la nariz, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando, por ahí, por la época, como los Haruhi, por la ¿cómo se llaman las Konatas? No me acuerdo. ¿Las Konatas? ¿Quién eran las Konatas? No, pero... ¿La Kistar? ¿La Kistar? Pues, no, la Kistar, Keyon, esa serie de esta niña que trabajaba en una tienda que vendía así como... La Made Dragon tiene solamente la raya del tabique. Era Tamako Market, así se llama esa serie, Tamako es Market. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando yo pienso en Kyoani, yo no pienso en eso, porque yo pienso en Fripo, güey. Ah, ya, pero es que... Ya, amigo, pero tú cachai de que son series ultra populares que destacan en un diseño de personajes reconocible, güey. No, sí, si me refería a las narices. Sí, sí, sí, sí, sí. Es que a eso me refiero, que en esas series que acabo de mencionar son todas series que tienen un punto así, ¡pum! Sí, voy a no destacar en que Violet de Evergarden técnicamente no tiene nariz, pero se lo reemplazan con la sombrita en la nariz. Sí, po. Pero no tiene nariz. Pero, para el reemplazarlo con la sombra sí es nariz también. Sí, es verdad. Quiero pedir disculpas si se ha extendido mucho esa discusión, pero cada vez que sale el tema de Nobuteru Yuki a la palestra, weón, se conversa, weón. ¡Narices! Weón hizo Chrono Cross y, weón, ahí las narices en Play, weón, y gigante las weas. Entonces, sí, el weón es conocido por eso, pero yo encuentro bacán que lo admires porque a mí igual me gusta, weón. Sí, no, sí, es que me gustan los artistas que se resaltan entre medio de... No decir todos entre como todos los buenos que son iguales, sino que es una weá que tú veí los personajes, aún si ni siquiera es su estilo el mismo, pero el weón tiene tanto carácter en el trabajo que hace que tú lo identificas, independiente de que el diseño de personaje sea totalmente distinto. Y esa weá, puta, talento, po. Cualquier talento. Cool. Sí, bueno, y que haya intentado variar, sí, yo creo que comparado con Escaflones, con Lobe, con Alita, un estilo muy diferente, porque intentó abarcarse a lo que es Clamp y le salió súper bien. Bueno, de hecho, Nobuteru Yuki, que después tomaría más desafíos también, pues Wong hizo los diseños de Paradise Kiss del anime también, y es como... Eso. Sí, pues es una carrera bacana, así que bueno, Nobuteru Yuki, puro respeto al compadre. Sí, totalmente. Quería mencionar algo también curioso. Esta fue una de las primeras películas de Madhouse donde la propia Madhouse, porque lo comentaron en entrevista y lo leí también en una entrevista japonesa que me dio mucha risa, que fue una de las primeras películas donde Madhouse no fue algo externo, sino que Madhouse como estudio de animación tuvo que aprender a hacer CGI. Porque se acuerdan de que la película tiene CGI, pero cuando hacían los campos de fuerza, esa cuestión, esa wea es CGI, cabros. Sí, sí, pero sí. Está tan bien hecho, se integró tan bien. Bueno, y para la época más encima. Sí. Bueno, el CG, que bueno, en ese momento todavía era algo nuevo, era algo pionero dentro de la industria de anime. Bueno, hay gente que dice, oye, Bill Lensman, ya, bacán, si sí, ya lleva caleta de mil años el CG, pero estaba una época de los 90 cuando explota la cuestión, entonces como que todos estaban intentando aprender y fue importante. La película tiene CG, pero está en un contexto súper piola, bueno, no le va a molestar a nadie, está súper bien hecho. Y quería comentarlo porque me llamó la atención, porque lo vi en los créditos de la película, cuando la vi ahora para Otaku no Shioso, y fui a investigar y me llamó mucho la atención, que nunca había leído al respecto, y me pareció así como, wow, que todo lo que tiene que ver con el CG de la película lo hizo Madhouse, pero está hecho con el Renderman de Pixar. ¡Oh! O sea que está hecho. Necesito que me expliquen eso. Está hecho con está hecho con el mismo hardware, perdón, el mismo software que hacen Toy Story y toda esa wea. Ah, ya. Yeah. Porque tú crees que Pixar tiene su propio software. Sí. Ahí sí. Curioso. No sé, me llamó la atención, la verdad. Sí. Cualquier plata. Sí. Cualquier plata en esta película. O sea, a ver, yo creo que desde el día que dijeron vamos a hacer una película dirigida solamente a fans de un manga, que cacharon de que se estaba lanzando a la piscina con una wea que tenía que irle sí o sí bien, weón. Es que esa como diría mi mamá, esa wea ya no se hacen así, weón. No. Entonces encuentro que es muy bacán la wea. O sea, la fe en el proyecto y en que, o sea, más encima pensando que antes no pensaban en el público worldwide, sino que pensaban en Japón específicamente, solamente Japón y Shao. Juan, la mansa fe. Sí, la verdad es que tenía mucha fe al proyecto. Entonces, efectivamente, bueno, se tiene ese G encima. Y quería comentar acá dos elementos también demasiado importantes, que este me llegó justo ahora, este fue como el mejor momento de hablar de ello. Les voy a dar un poco como de lata con esto porque es una hueá muy under, pero a mí me pareció como muy interesante que la gente cuando habla de X se acuerda de X Japan, de Forever Love, y lo va a mencionar obviamente, le va a dar un poquito de tiempo eso, pero la música instrumental de background de la película, que es la raja, por cierto, está compuesta por Yasuaki Shimizu, que me llegó de verdad justo en el mejor momento de mi vida para hablar de él, porque yo en su momento no sabía quién era. No tenía idea, no tuve idea de quién es por muchos años. Y ahora que lo volví a ver fue como, conche tu madre, ¿verdad que esta guay de Shimizu? Porque hace como unos 5 años atrás yo empecé a rayar la papa con él, weón. Sin brillo. Ahí ya no cacho quién. Mira, Yasuaki Shimizu es un saxofonista. Esa es su mayor volada. No. De hecho, el soundtrack de la película tiene saxofón y toda esa onda. Cualquier saxofón. Y que... mucha gente que está como involucrada en todo este fenómeno del city pop en YouTube probablemente lo debe conocer, porque el weón ha trabajado arduamente en un montón de cosas que ahora son como todo este revival de la música japonesa de los 70 y 80 que está viviendo Occidente, weón. Ha estado presente Shimizu, weón. Por ejemplo, el weón es saxofonista de Taeko Nuki en Sunshower, que es un disco que tiene millones de visitas en YouTube porque es el manso disco. Y incluso trabajó con Marijima, hizo el saxofonista de un disco de Marijima. Pero lo que quería comentar es que este compadre tiene 3 discos, uno de los años 70 hasta mediados de los 80, que son Far East Express, Berlín conchetumadre, y especialmente Kakashi, que son 3 discos que actualmente, bueno, entre la gente que está como todo este revival de la música japonesa, que si de hecho hay gente que no escucha que está metida en esa bola, va a reconocer automáticamente, porque el viejo es seco. Están alucinando así. Bueno, es alucinante, el viejo es seco musicalmente, bueno, es muy, muy buen compositor y saxofonista, bueno, es impresionante. Bueno, cuando escuché Berlín, yo lo comenté en Twitter, de hecho, en el momento, no estaba tan impactado, porque dije, no, bueno, es que, bueno, lo voy a comentar para recomendarlo, porque, bueno, yo creo que, el disco Berlín salió en 1980, y yo lo recomiendo casi como pieza histórica para la gente que le gusta los soundtracks de anime, porque soy un creyente de Kayoko Kano, le encantaba este weón. Voy a buscarlo al toque. Yo también quiero. Y también a los que, así como los que le gusta música de videojuegos, así como de Final Fantasy, Dragon Quest y toda esa weá, weón, van a rayar la papa con el disco, weón. Es palo yo. El weón es icónico dentro de la industria japonesa, weón. El weón es seco, bueno, como weón viejo, bacán, ultra seco japonés. Obviamente el weón tiene relaciones de artísticas y comerciales con Ryuichi Sakamoto, con Haruomi Kosono. El weón es de ese tipo de viejo seco, weón. Y curiosamente, junto con Shin Tetsujin 28, es lo único que ha hecho de anime. Curioso que lo haya hecho. Bueno, eso. Quería comentarlo porque como que justo fue el mejor momento de hablar de él, weón. De ¿cómo hecho, se llamaba? Yo voy a escribir en el chat para que lo quieran buscar ahí. Bueno, obviamente lo voy a mencionar en el blog de Hanagumi cuando hablemos. Se llama Yasuaki Shimizu. y ahora actualmente está viviendo un revival brígido gracias a YouTube. De hecho, el Kakashi, ese disco que mencioné después del de Berlín, lo reeditaron en Japón el año antepasado. Y estaba la cagada. Yo cuando estaba, bueno, yo estuve en Japón el 2019 y tenía así banners y comerciales y bueno, después de 30 años vuelve Shimizu y su obra de arte. Estaban todos así, ¡oh!, corriendo por el disco, bueno, estaba la cagada. Quiero decir algo muy freak. Él es conocido por hacer interpretaciones de Bach, pero arregladas para saxofón. Se debe haber picado más que la chucha los buenos de la música clásica, porque algo que odia la música clásica es la gente que se fue, vuelve jazzista, como que se odian. Te pueden ir y pagan. Eso voy a decir. No, y también esos tipos radicales, compadres radicales de la época, porque bueno, se metió con los sintetizadores, no por nada, amigo de Sakamoto, bueno. Que nosotros hablamos de Ryuichi Sakamoto cuando hablamos de Royal Space Force, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Sí, de hecho estaba escuchando el pod ayer, ese en particular. Entonces, bueno, eso quería comentarlo, quería darle como su hincapié importante, porque el viejo es seco, quiero dejarlo en claro. Y este soundtrack es muy bueno. Ahí va, es un disco súper variado. Empieza con una canción digna de Dragon Quest, echando un sintetizador terrible viejo, y termina en una weá digna de Yoko, y termina en una weá digna de Yoko Kano. Digna de Yoko Kano, sí, es palo yo. El viejo es cero. La weá buena. Y esto también es súper importante, es súper histórico acá en Chile particularmente. Y yo creo que en Latinoamérica. Me voy a poner ahí como en la etiqueta. Yo creo que en Latinoamérica. Como yo le estaba comentando, cuando yo la vi, uno de mis motivos de por qué la quise ver es porque salía Forever Love Dex Japan. Y me he dado cuenta con el tiempo que, si bien no fue mi caso, sí he leído comentarios de mucha gente que conocieron a X Japan gracias a esta película. ¿Yo? Creo que mucha gente. Sí. No, que mucha gente me decía, como, ah, esa película donde sale Forever Love. Eso. ¿Te gusta X Japan, Vicente? Sí. No, no es como una weá que escuche todos los días, pero sí, sí me gusta. Y por eso fui al concierto. No hubiera pagado la plata del concierto. Sí, verdad, disculpa la pregunta buena. Era escuchar la canción de. No, tranqui. No, no sé, así como de que no. Mira, había cerca de donde estaba sentado yo, había una cara que de verdad había ido porque eran japoneses. y estaba pagando el. Porque yo estaba en, ¿cómo se llama esta weá que...? Está ahí arriba, Vicente. No arriba en las graderías. Ah, sino ya. En la parte donde está, ya está lo que está abajo, que está toda la gente. Ya, y atrás, así como más, así como rodeando el escenario. No rodeando el escenario, rodeando toda la weá, la gente que está abajo, ¿cachai? Estaban estos lugares con asientos numerados y todo eso. Ya, yo compré de eso. Y que a mí me pasó la misma experiencia cuando estuve allá en el concierto de Japan, que por cierto vinieron, sí, que gente que no lo sabe. Estaba lleno de japonés al lado mío, llorando así, ¡ay, la weá! Y me llamó la atención porque, puta, la comunidad que vive acá en Chile japonesa es súper chica, así que yo creo que había ido como el 50%, weón. Puta, además. A ver, nosotros teníamos a una cabra que no cachaba por qué estaba ahí. Era básicamente, vine porque son japoneses. No tengo idea del grupo y había pagado la entrada de 120 lucas. Eran 60 lucas. 60 lucas salía la más cara, que era esa. O sea, no es por nada, pero cuando vino BAMS y un montón de gente fue sin cachar ni un solo tema y solamente fueron porque estaba Haido en la wea. Bueno. Sí, fue un gran concierto ese. Así que, bueno, eso, la verdad es que, por ejemplo, no sé, tú Pau, ¿tú conocías a X Japan cuando la viste o no? Solamente lo cachaba, pero no soy parte de ustedes. No, como que para mí llegó porque este grupo legendario, con este vocalista legendario, con este tema legendario, pero más allá, voy a decir fervientemente, no me va ni me viene, sorry. Porque yo la verdad, yo rayé la papa. De hecho, bueno, la voy a hacer de verdad corta porque también es como digno de hablar todo el podcast al respecto, pero acá en Chile, bueno, fue como curioso porque cuando... Mira, yo sé que había gente mucho mayor que yo que ni siquiera estaba metida en el tema del anime, estaba metida como en el tema del metal, que le gustaba X Japan de hace muchos años antes. Pero yo los conocí como en 98, 97, 98, por ahí, porque un amigo llegó con un cassette de ellos. Llegó con un cassette de ellos, fue como, ah, oh, bacán, los buenos bacanas. Yo estaba full metido en el, a mí me gustaba mucho el metal en esa época. Y entonces fue como un descubrimiento bacán, porque era como choque de dos mundos, pues. Me gustaba el metal, me gustaba el anime, me gustaba Japón. Entonces fue como, bueno, todo la raja. Para mí fue un descubrimiento maravilloso, me encantó X Japan, pero al mismo tiempo, bueno, creo que como chileno, y estoy seguro que para mi generación que descubrió X Japan en esa época, bueno, fue, pero por lejos, bueno, por lejos, la peor época para conocer X Japan, bueno, pero por lejos. Se habían separado, Jai se había suicidado, weón. Era como... Que, ojo, ay, ojo, por si acaso, pues hay confusiones. Estaba en espíritu. Kide y Haido son dos personas nada que ver. Entonces, cuando vino el chaval a Chile, vinieron, era el obvio, ¿cachai? Vinieron. Sí, lo que pasa es que fue terrible, porque se habían separado, hicieron el Last Live, que es uno de los conciertos más lacrimógenos que podéis ver en tu vida, weón. Weón, llorando todo el día en el concierto culiado. Se suicidó este weón. Weón, el suicidio de ese loco debe haber sido uno de los traumas más grandes de la historia de Japón en los 90, weón. Era como que todo era horrible, weón. Era el peor momento emocional para conocer a X-Japan, weón. Entonces era como, weón, así. Si de hecho yo me acuerdo, estaba así como, no, si X-Japan es bacán, y la cuestión, así. Y estaba con esto, con este grupo de amigos que me gustaba. Era como, ah, sí, lástima que el weón se suicidó. Y yo, ¿qué? Así como, weón. De verdad que fue como un momento penca para conocer a X-Japan en ese momento. Era como emocionalmente, así como, ¡ay, qué lata toda esta weá que está ocurriendo! Después con la weá de Toche se metió una secta, un culto, pero ¿para qué aburrirlos con eso? Si la verdad es que... la verdad es que X-Japan es una banda que fue muy, muy importante en mi vida, en mi adolescencia, lo pasé súper bien. Y obviamente cuando sale Forever Love acá, que era un tema icónico ya mucho antes de... Era con la weá bacán. La wea bacán. Además que le da un toque al final. Uf. Uy, sí. Y no solamente una canción de X-Japan. Dos canciones de X-Japan. Sí. Porque bueno, ¿tú quieres comentar? De hecho, no hemos hablado mucho lo del PD, Vicente. Yo no me acuerdo mucho de él, wey. En serio, esa es la wea más maravillosa. Sigue siendo la animación más maravillosa que he visto en mi vida. A mí, de verdad, me rompe. Esa wea como teaser... Concha su madre. No, como que me quedo sin palabras pensando en la weá, porque de verdad la animación sí, bacán. Es increíble, es increíble. De verdad me vuela la mente esa weá. Y para más encima para la época en donde como que la máxima animación bacán que de haber visto era como, no sé, un frame culiado en Mikami así que le pusieron color, ¿cachai? Haber visto esa weá, de verdad, me dejó palpico. Porque la fluidez que hay en toda la animación, es una weá, el detalle, el diseño de la weá es como si Clamp lo hubiera dibujado, pero animado a la raja, y más encima que es súper gruesome, así, es bien, bien chancho, no escatima en yo creo que lo que define Clamp, que es sakuras y sangre. Y yo digo que, como para la gente que no cacha este PB, como en una descripción, para que es algo muy importante, como que a mí me impactó en su época, como dicho más gráficamente, es que una de las primeras animaciones en que yo vi el espacio animado y no solo los personajes animados. Porque tú entras en una cámara muy rápida a través de un callejón, y para que sientas que el callejón se mueve, tienes que animar el paisaje. Y eso lo hacía de partida tan increíble y diferente a todo lo que habíamos visto. Normalmente era como fondo pintado y alguien que se mueve, o que por último se le mueve la boca, quizás. Pero no, esta weá, toda raja. Así como un paneo, como en dron casi, se va levantando la tierra y se levanta todo y explota todo, detalle por detalle. Así y está todo, todo en monocromático, más encima. Es todo monocromático, sí. Hasta que encuentra a asumo que puedo hablar de lo que pasa, así como que llega y... Y sube la cámara hasta que encuentra la cara de Kamui y ahí se pone todo en colores. Ah, sí, piola. No, y, y el ritmo del tema de X-Japan, que a mí creo que, como dije, que no tengo una relación con X-Japan, pero esa canción nunca me ha abandonado. Nunca. Esta weá es como la weá que existe ahora de que when the bus drops, ¿cachai? Ya, es lo mismo. Esta weá es eso. si de repente cae la, salen las guitarras, ¿cachai? Y caen pa'l pico, así, ¡ah! Me acuerdo del haber visto el PBS y todo, pero sabes que debo aceptar que no me marcó tanto como usted, lo voy a tener que volver a ver. Uno lo he visto hace muchos años. Toma, te lo dejo ahí. Sí, no, la raja, sí, porque me acuerdo de haberlo visto y me acuerdo de lo que está diciendo la Pau de todo eso, pero no. O sea, fue bacana haber escuchado X porque me encantaba X Japan, weón, pero sí me acuerdo de lo de. Del PB y todo, solo que no tuvo esa impresión. Voy a tener que volver a verlo, definitivamente. Yo lo estoy mirando sí, ahora mientras hablo y estoy así para la corneta. Hola, wea buena. Qué buena manera de presentarte a los personajes, de como meterte en, de lleno así, te metes de hocico en la trama de la wea, aunque no entendís ni pico. Pero it's cool, eso es lo importante. It's es que, cool, bueno, está tan bien hecho. Cuando aparece Nataku me rompe. Sí, es bacán, güey. Madre. Es bacán. Perdón. No, está bien, está súper bien. Sí, el PB es histórico. Si no tengo nada que decir, es la raja. Es un muy, muy, muy buen PB. Aquí no puedes decir todas las películas de anime lo mismo, así que es como curioso, güey. De hecho, a mí quiero agregar así como la última hueá con este PB. Que a mí, lejos, una de las escenas que más me ha marcado en la vida es cuando Visto tiene todos los cables y se mete en la piel de Satsuki. Y esa weá a mí me rompió para siempre. ¿En serio? Es que la animación en esa weá a mí me dejó así como ¡guau! ¿Qué? Es que, aparte, creo que nunca había visto algo tan gráfico hasta ese momento. Y pasar tan rápido. Luego tuve que ver con el video como 8000 veces. Bueno, está tan bien hecho. Wea. Ya. Gracias. No, la raja. No, y comparto, es súper buen PB. Me acuerdo de él, pero no me impactó tanto. Pero sí me acuerdo perfectamente de él. Y está súper bien la opinión. Me imagino haber sido fan de esta weá, así como en el tiempo en el que salió el PB. Haber seguido el manga de X y que te tienen esta weá. Me lo hicieran ahora, ¿cachai? Con un manga que sigo, me dieron un PB de esta calidad, me doy la concha su madre. No necesito nada más que este bebé. No hay película, pueden no terminar el manga, estamos me bien. Una wea, el PB quedó así. Sí, bueno, y también es parte de la popularidad de Clamp en esa época, weón. Así fue como ya, weón, hagamos algo bacán porque Clamp la lleva. Money, por tiempo que tenemos que ver, el tema de los sellos lo conversé de manera off the record con la Pau antes de empezar el podcast, porque son tantos los personajes que hay en la película y hay tantos sellos legendarios en la película, porque es palo. Aquí es donde puedo hablar de Gravity. De hecho sí, porque mira, al final nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a hablar de los tres protagonistas de la película y vamos a mencionar así un poco rápido al resto, porque si no vamos a estar una hora acá y no, nos queda apenas una hora para hablar de la película todavía, así que de verdad la película que, dura una hora y media. Sí, así que tenemos que hacer así mucho esfuerzo, así que bueno, los sellos igual son demasiado importantes, se gastaron una cantidad de plata no menor también, justo algunos de ellos estaban viviendo su época dorada en los papeles que hicieron, entonces fue como bien importante, donde obviamente partimos por Kamui Shirou, el protagonista de la película, que está interpretado, ya que lo estaba comentando Vicente, por otra persona que ya la hemos mencionado acá en Otaku no Shiozo, que es Tomokazu Seki. Nosotros lo mencionamos en Gravitation porque es Shuichi Shindo. Shuichi. Y ese tío, que ese día la Pau gritó como loca porque Gilgamesh en Fate, entonces sí, pero hay más personajes de Fate en esta película. Yes, así es, entonces yeah, eso. Uy, bueno, nosotros lo comentamos y el weón, un clásico de guachines, weón, hizo a Shinichi Chiaki en No Dan Cantabil, hizo a Van Fanen en Este Flone, dentro de la conexión con Clamp hizo a Toya Kimonoto en Cardcaptor Sakura. Hizo a Toji en Evangelion, hizo a Domokashu en Gigundam, hizo a Kanji en Persona 4, hizo a Kiyosoma en Fruit Basket, hizo a... Puros guachines, sí, que me gustan. Puros guachines. Debería ser mi sello favorito, por favor. Hizo a Chichiri en Fushigi Yugi, y bueno, porque lo quiero no dejar... Quién es, quiero dejarlo acá, así, brígido, acá, por favor, quiero que nos levantemos y nos pongamos una mano al corazón, bueno, que ya hizo al más grande guachín de la historia. Hizo en un tiempo a Tsuneo en Doraemon. Aplausos. Puta la weá, me paré para esto. Vamos. Manso Mino. Manso Mino, ¿no es cierto? Suneo. Es que hasta que Suneo suena como funado. O sea, creo que muchos personajes de Doraemon están como funados. Están todos funados en esa parte. Claro, chicos, amigos. Nada que hacer. Bueno, ¿te imagináis? Así, hola, está así como sentado en la mesa, así en la oficina. Hola, soy Tomokazu Seiki, aquí está mi currículum. Ah, ya, voy a hacer Suneo. Bueno, es como... Bueno, qué grande. Es como ser Kiko. ¿Sí? Sí. Pues es Kiko de Doraemon. Sí, puta, sí, el Kiko de Doraemon. Sí, es como esto en los 90, así como, hola, soy Brad Pitt, weón, bueno, Leonardo DiCaprio. Ya, weón, voy a ser Kiko, weón. La wea buena. Ah, bueno, ahí ya ustedes despotraron todo su amor a Seki en el podcast Gravitation, así no sé si quieren decir algo más. Que cuando estaba viendo la película de X, escuchaba todo el rato a Chuichi gritando Yuki en mi cabeza. Eso. ¡Yuki! Mi cine mental. Bueno, también tenemos a Fuma Monou, que está interpretado por Ken Narita, otro loco conocido por hacer guachines, a pesar de que no tiene un currículum tan extenso como Tomokazu Seiki, pero, señoras y señores, que tiene un don guachín, que lo hemos pelado en varias oportunidades acá en el Otaku No Chiyoso, porque Ken Narita, probablemente uno de sus papeles más importantes, que es Sesshomaru en Inuyasha. Fue a Sherpo. Bueno, también. ¿De quién es la guagua? No, no, cuidado, amiga. Bueno, hizo a Hajime Saito en Rurouni Kenshin también, gran personaje. Hizo a Bright Noah en Gundam Unicorn y hace una cantidad de ridícula de weá. Bueno, que Narita es un clásico de esa bola. Porque, de hecho, yo podría decir que a pesar de que Sesshomaru es su papel así como más conocido acá en Chile, particularmente, de hecho. Este compadre, su carrera está basado en Eroge, bueno. Eroge. Bueno. Así es. Nada que hacerle, pues. Él sabrá lo que hace. Sí, nada que hacerle, está bien, pues. Así que, no, Eroge más tirado para un público femenino, pues, obviamente, así que ahí tienen. Bien por él. Me acordé de las aplicaciones que había para el celular, que todavía hay, que puedes tener como un husband en el teléfono y te habla, y es como si estuviera acostado con el mono al lado, pero pueden saber cosas, pues. Y eso. Es como el rincón de confesión de la Pau. Me avergüenza. Ah. Es que era una buena cosa freak para mostrarle a la gente y tener conversaciones. Era como las waifus de código de barra. ¡Mira esto! No, pero viste las waifus de código de barra. Sí, pero no, esa wea ya. Las waifus de código de barra. Uy, weón. No hablemos de eso ahora. Pues déjamelo para otra oportunidad. Bueno, y además está Kotori Monou, que está interpretado en la clásica y también conexión con Clamp, Junko y Wao, conocida mundialmente por ser Tomoyo en Cardcaptor Sakura, y que nosotros le tiramos muchas flores porque dio un salto a su carrera muy importante cuando hizo a Mima Kiriko en Perfect Blue. ¿Te acuerdas que, Pau, que nosotros comentamos sobre todo ese como choque, desafío personal que tuvo ella, sí, para hacer a Mima? Es que ya hablamos de esa película. Ahí tiene el podcast, no sé, que tienes. Pero un cambio, sí. Es un cambio radical de hacer que a ese personaje, po. Sí, es trigio ese personaje. Ahí es Sticky. A saltar a eso, brígido. Sí. Ah, bueno, entre otros papeles importantes que también lo comentamos cuando hablamos de Perfect Blue, hizo a Sally en Macross 7, hizo a Hikari Horaki en Evangelion, esta niña que era la compañera de curso de Shinji, la que tenía las coletas. Sí. Importante. Hizo a Devilman Lady en anime Devilman Lady, y hizo, este es un papel súper chico, pero lo quiero mencionar netamente para hacer un golazo, para que se sientan así ultra viejos. Les voy a dar así como el, bueno, para que se sientan ancianos. Hizo a Kazuko Saotome, que es la profesora de Madoka Mágica, y lo quiero mencionar netamente porque ahora, en este momento, grabando el Otaku No Chiyoso al día de hoy, Madoka Mágica acaba de cumplir 10 años. Conche tu madre. Fue el año pasado, Madoka. Sí, no sé de qué está hablando. Lo siento. Fue el año pasado, ¿cierto, Pau? Fue el año pasado, Madoka, ¿qué te pasa? Lo siento, amigos, para alguien va a llegar y les va a decir: ¡oh, en mi infancia! Tenía 8 años cuando la vi. Y quedé así, quedé así. Creo que ya me pasó eso, pero no importa. Eso. Pero fue el año pasado, ¿ya? Ok. Fue el año pasado. Ahora, ¿cómo abarcamos el resto de los sellos? La verdad es paloyo, porque, mira, voy a mencionarlo así como realmente rápido y además no nos queda mucho tiempo, pero, weón, la cantidad de personajes que tiene esta película es ridículo, son demasiados personajes y hay gente demasiado grande, weón, de la talla de, weón, Yuto Kikai está hecho por Kazuhiko Inoue, weón, la Sorata, weón, Sorata, sí, weón, Sorata está hecho por Koichi Yamadera, weón. Bueno, Satsuki está hecho por Kotoko Mitsuichi, Sailor Moon. Bueno, Nataku está hecho por Rika Matsumoto. Seichiro está hecho por Toru Furusawa. Bueno, es como para no terminar. No vamos a terminar nunca, cabrón. Yuki. ¿Algún personaje Fate? Entre uno de los miles que hay acá. De verdad, no sé si alguien quiera destacar algo específico porque son muchos. No vamos a terminar nunca. Creo que mejor no. Tayoji Nakata también. Hay demasiada gente súper, súper gigante en el trabajo de seiyuu de X. Que habla bien de la película, de la plata gastada en ella. Bien invertida la plata. Gracias, muchas gracias. Así que... ¿No, eso? ¿No, no se llegan a mencionar algo más? ¿En cuanto a seiyuus? Creo que no. Dale, porque si no, bueno, vamos a estar una hora más, loco. Es demasiado gigante, pero sí, es bacán. Sigamos números. Mira, antes de pasar a hablar de la película, de los spoilers y analizarla y todo eso, yo le voy a hacer la última pregunta a Vicente que hacemos en estos casos, que tú, Vicente, como fanático de la película de X, y hablando de X de la película, amigo, no del manga, de la serie, de la película de X, ¿cómo la podrías recomendar a la gente que nos escucha, que le interesa la película sin saber nada, que no está escuchando por curiosidad, sin spoilers? Sin spoilers. ¿Te gusta el X, la sangre y los pétalos de Sakura? ¿Y la Torre de Tokio? ¿Y la Torre de Tokio? ¿Destruir la Torre de Tokio? ¿Quieres ir a Japón algún día? Pero sabes que no vas a poder, entonces da lo mismo. No, en verdad no sé cómo venderla. ¿Cómo la puedo vender? Monos bonitos, piernas largas. Cochines, espadas, ¿sí? Alas. Ángeles y demonios. Chuichi, hay un weón que habla como dos líneas que Yuki. No, la verdad es que lo puedo vender con todo lo que dije al principio. Es la weá que me hizo ser quien soy ahora en temas dibujísticos, así que velo fin. ¿Tú, Pau, qué podrías decir al respecto? A ver, diría que es una película que representa mucho de los 90 particularmente y que es una experiencia estética Clamp, pero Clamp como en todo su esplendor, y que si realmente también te interesa como el grupo, como que también tiene icónicamente muchos temas que ellas siguen desarrollando para bien o para mal en el resto de sus mangas y su historia. Quizás bien o quizás mal, pero sí. Yo vi lo mismo que tú, Paul. La verdad es que para la gente que no lo ha visto, creo que una pieza histórica para entender si es que usted no vivió la época, por ejemplo, o se la saltó. Entender por qué Clamp fue tan popular, weón. Creo que sí. Eso es lo que lo resume. Es un momento donde decís, wow, loco. Particularmente a nivel shoujo, quiero destacarlo en ese contexto, fue muy importante. Dentro de una nueva generación de fanáticas del género que lo hizo saltar de ese shoujo super clásico, así como de esas historias del siglo XIX con mina dándose bofetazos, así con así como todo eso, esto, mira. Ese típico como shoujo clásico que leían años antes, como Candy Can, esas cosas, saltar como esta cuestión así como más mezclando géneros, más oscura, y también todo lo lindo de Clamp, Sakura, que es maravillosa, es la agua más kawaii del mundo, güey. Entonces, de verdad, es una pieza fundamental para entender completamente a Clamp como fenómeno. Ahí se me ocurre algo que agregar, que particularmente hay gente que... Era una gran conversación en el colegio particularmente, que había gente, si el dibujo no es bonito, no voy a ver esta wea, no me importa que la trama sea bacán. Entonces, si tú eres de esas personas que te importa mucho el dibujo, deberías verlo. Sí. Sí. Es una obra de arte, la wea es preciosa. Sí. Buena música, buena animación, buen diseño de personaje. Yo creo que este guión también es una buena película también. Eso también me va a decir. Y sí, es justa y precisa, la verdad. Pero igual hay gente que le tiene peros, así que se lo advertimos, por si acaso. Son unos débiles. Sí. Les comparto eso. ¿Vamos a la película entonces? Ya. Ya, desde este momento, no te hagas gracioso, empiezan los spoilers. Adelante, quiero agregar, ya que ahora empezamos con los spoilers, quiero decir una weá. Dale. Y es que si hay una weá que me da demasiada risa, dentro del contexto terrible de la película, es que no sé qué pasó con el diseño de sonido en las partes en donde las espadas atravesaban cosas. Eso. Saludos. Estoy en una incógnita, ya ahí vamos a ver de qué se refiere. Saludos. Vamos a, no me acuerdo, así que me llama mucho la atención lo que acaba de comentar Vicente. No me acuerdo, la verdad, así que... ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Quiero comentar un pequeño detalle antes de que empiece la voz, que también tiene que ver, no sé si con spoiler, pero es parte como de la experiencia de la que vamos a hablar, como de lo visual. Hay gente que también, bueno, yo creo que también puede ser una mezcla de dirección artística con lo carreteado que está el VHS, pero hay gente que cuenta que la película tenía como estos problemas de iluminación, como que hay unas escenas que son demasiado oscuras. Algo como más o menos similar a lo que conversamos en la película Street Fighter 2, Pau. La primera parte. Creo que esa es porque la weá la grabaron en el cine. Ah, no, yo creo que porque es vieja, sí, yo creo por un tema de HS. Yo creo que es una elección de Rintaro. Yo creo que... quiero que sufran viendo esto. Estoy en el cómic, sorry que interrumpa, en el cómic se ven las cosas que en la película, así como en la... no se perciben tan bien. En el cómic, igual, en el que estoy sosteniendo ahora, que son puros steals, se notan muchos de los detalles que en la película, cuando la veo en... Puta, que claramente está regrabada el año y pico, no se notan. Entonces yo creo que debe ser un poco las dos, porque obviamente es una película que es súper oscura, y que la gracia es que es oscura, porque es todo negro y la sangre resalta, tipo. y los sakuras también. Entonces, yo creo que es como los dos. Es como un combo entre los dos. Sí, la daga de Kamui también tiene una escena media así, así que puede que sea Rintaro tal vez que le gusta esa bola. Eso. Adelante, Pau. Vamos, let's go. Mire, como tenemos muy poco tiempo, voy a describir muy rápidamente esta escena. Que parte con los pétalos de Sakura, terrible, obsesión. Y aparece Kamui en este espacio real. Y aparece una mujer. Que sabes al tiro que es su madre, porque está, lo único que dice durante todo este rato es casan todo el rato. Y la madre se saca una espada del vientre. La mujer le da la espada. Kamui despierta, pero él tiene que dar claro que esta mujer muere. Esta espada es gigantesca, era como obvio que nadie sobreviviría a eso. Esto no es Butena. Y bueno, a mí se me había olvidado que tenía este tono tan onírico desde el momento uno. Y bueno, la espada se introduce en el cuerpo del protagonista, que es Kamui. Y esta mujer es consumida por el fuego. En sangre. Qué manera más bonita de ponerlo. Es consumida por el fuego. Pues no decir que bueno, se hace mierda. Literal, explota. Es desmembrada, sí. Explota. Sí, de hecho, bueno, ahora que Vicente comenta lo de los edgy, sobre todo en los 90, mucha gente le vendió automáticamente la película de esta escena. Bueno, automáticamente. Sí. Fue como, es que además sale pelota a la mamá. Sí, obvio. Y bueno, y después aparece Kamui como en el piso, pero está cubierto de la sangre de la madre y pétalos de Sakura. Y entre medio de este sueño aparece Kotori como al otro lado del reflejo. Kotori ve otra cosa que en realidad como que nos saltamos de un sueño a otro. Y ve a alguien sosteniendo un orbe del mundo y esta maquinaria de un reloj sonando en el fondo. Y Kotori ve dos Kamuis iguales, pero uno tiene alas blancas y uno negro y tienen expresiones diferentes. Y el mundo empieza a caer y los mundos caen. Cae uno casi, sí, cae. Cae y se hace pedazo. Y ahí sale la ex de la con la que entra la película. Con el uso de CG, por cierto, el tema de ese como sí, de planeta y todo, que era como más o menos novedad en esa época en Japón, pues eso lo quería destacar. Sí. que pensaba que era, iba a ir más rápido describiendo las escenas, pero son tan oníricas que es como mejor no me las cago. Sí, mira, no lo hemos comentado, pero ahora con spoiler no hay problema, porque como también hay gente que nos escucha y le importa una mierda los spoilers, nos quieren escuchar nomás. Esta película tiene caleta de alegoría y sueño e interpretación, entonces de repente yo no voy a culpar a la Pau si o le cuesta comentar algo o de pronto se quiere saltar algo, así que tranquila, Pau. Bueno, esta es una escena digna de Sakura Card Captor porque está Kamui en la torre de Tokio en la punta con una capa gigantesca y pétalos de Sakura. ¿De dónde vienen los pétalos? No importa. Sí, pero llegan ahí arriba. Sí. Y bueno, ahí dice que ha vuelto a Tokio porque eso era algo que yo creo que tú vas a saber, que es como Kamui estuvo fuera de Tokio mucho tiempo. 6 años. 6 años. Y acá te introduce a estas dos mujeres que son videntes de los sueños, que es Kanoe y Hinoto, que las dos se dan cuenta de que él ha vuelto. Una cuestión que me da la atención es que, sorry que te interrumpa, es que a Kanoe la hicieron como al mismo nivel de poder de Hinoto en la película, pero en realidad la Kanoe no es tan... La Kanoe solamente puede meterse en los sueños, ella no es así como vidente. Ah, ya. Yeah. ¿Cierto? No se explica ese detalle. Eso explica muchas cosas. Dato culiado nomás. No, pero es súper importante para después, como en trama, para entenderla. Y bueno, acá se hace como un repaso bien rápido de qué están haciendo los personajes justo en ese instante. Y aparece Sorata, aparece... Ay, se me fue el nombre de esta niña, la del perrito. Yusuhira, ¿no? Yusuhira, que ve como la imagen de Kamui aparecerse en varias partes. Un nick muy popular de anime e internet de esa época, por cierto. O de gato. Sí. Bueno, aparecen personajes de ambos bandos, porque después vamos a explicar que hay dos bandos en esto. Y bueno, Kamui se les aparece a todos, en todas las formas, está en internet así. Sí, básicamente es lo que digo, que todos los personajes se le aparece. Y finalmente aparece lo que mencionábamos, que esta relación con Tokyo Babylon. Que aparece el profesor de Tokyo Babylon y Subaru, ¿no es cierto? Sí, Subaru y Seishiro. Seishiro. Subaru. Que esta es como la razón del conflicto de ellos, van a tener que ver Tokyo Babylon para entenderlo. Espera, disculpa, pero para los que han visto Tokyo Babylon, esta guay igual es brígida. Es que a mí me alata porque es como, ja, 2 segundos, chao. Es que es una escena que, o sea, está animada, la raja, por cierto, no hemos dicho, la película de animación es increíble, la zorra. Pero si tú no cachabas absolutamente ningún contexto, que fue lo que me pasó a mí la primera vez, y para la mayoría incluso en esa época, la verdad es que esta pelea es una pelea nomás. ¿Cachai? Sí. Como que es una pelea, así como, ya están presentando como los conceptos, que por cierto, lo tiro como talla, esto no tiene nada que ver con anime incluso, pero la idea de las peleas de ex, esta cuestión de que se encierran, ¿ustedes han cachado? Pues la cuestión esa de que sale el campo de fuerza y mientras ellos pelean... Sí. Pueden dejar la cagada y no pasa nada en el mundo exterior, pero si se muere el weón que hizo la barra, se destruye todo adentro. Mucho anime. Esa weá, hermano, el legado de eso, weón. Weón. El legado de la Sky. Weón, sería más lejos hasta en videojuegos. Psychic Force, literalmente eso. Así que, weón, eso. Pero esto lo inventaron para... Es como la primera vez que aparece ese concepto del campo de fuerza. Mira, no sé si es la primera vez, pero de que el legado es grande, es grande. Sí. Yeah. Porque lo que ocurre acá es que están estos dos personajes que mencionamos que son de Tokyo Babylon, están en la parte de arriba de un edificio, Subaru está vestido tradicional japo, como centro casi, o Miyoji, sí. Y está Seishiro como un hombre con chaqueta. Y un hombre con chaqueta. Y bueno... Para entrar más en detalles, tiene esta como de los lentes con reflejo, en que no se le ven los ojos. Y dice, ha llegado Kamui, y Subaru lanza un hechizo, por decirlo, que tiene la forma de una estrella, y se forma como la figura geométrica proyectada de esta estrella, y ahí se genera este campo de fuerza. Que la verdad es muy cool cómo se hace, porque una vez que se forma la figura, como que se solidifica, y desde afuera ya no se puede ver hacia adentro. Y es este campo que explica Hayama, que cuando el usuario, mientras el usuario esté vivo, el daño que me producen no afecta al mundo real, pero si se muere queda la zorra. La zorra que hayan hecho queda. Bueno. De hecho es bien curioso porque son escenas de noche, pero el interior está de día, entre comillas de día. Como que están las paredes. ¿Veis? Sí. Solamente como si hubiera una luz arriba, así. Sí. Y bueno, creo que no puedo entrar en muchos detalles de lo que dicen porque Tokio Babylon, pero se querían matar hace rato, eso es lo que puedo decir. Se dijeron con eso. Eran dos personas que se querían matar hace mucho tiempo. Fin. Sí. Y bueno, yo creo que. Sí. En verdad no. Pucha, es que de verdad prefiero no hablar de Tokio Babylon porque ya nos metemos sí. como en otro gacho. Solo, sí. Mira, yo lo único que puedo decir, sin dar spoiler, es que los japoneses y las japonesas que fueron a ver esta película al cine en su momento y que estaban full weeaboo con el tema de Clamp, hermano, yo creo que en ese momento ya, desde este punto ya están así como así viendo la wea en pantalla. Eso. Sí. Es que me hace súper penca y no dura tanto. Pero está tan bonita animada, wea. Y se ven tan bonitos los dos. De hecho, para la gente que la ha visto nomás y no cacha nada de manga, que solamente ve anime o no cacha Tokyo Babylon, tal vez hasta le está sorprendiendo saber de que esta escena tenía más contexto de lo que podía imaginar. Muchísimo más contexto. Pero bueno, esta pelea te dan a entender como los tipos de poderes a que se enfrentan, que son, en este momento cuando me habían dicho que hay gente de Akira metida acá o había alguna relación, como que ahí me quedó clarísimo con el tipo de poderes, cómo funciona la gravedad en la película. Esta idea de que flotan o cómo se destruyen las cosas. Los poderes psíquicos. Sí. O sea, es como nivel de peleas Akira, pero con personajes mucho más visionen, lo que lo hace mucho más atractivo. A mí me gusta que sea no, así está como... Está bien, a mí igual. Está bien. Cosa de, no, si está bien, cosa de gustos de cada uno nomás, pero sí, lo entiendo perfectamente. Kamui entra a este como field, como le dice, y bueno, la pelea se va de proporciones y al final, cuento rápido, caen los escombros y todo y muere Subaru y Seishiro. Y Seishiro muere de aquí al tiro, ¿no es cierto? Sí, se matan entre ellos, que eso sí. Está bien, y bueno, ahí desaparece el campo, pero el daño se traduce. Y se empieza a caer como de la nada el edificio, que es como mucha plata solamente en la destrucción del edificio. Yo tengo un comentario al respecto de todo esto. Bueno, una de las cosas que más discutíamos con mis amigos cuando hablábamos de X era como que, a pesar del campo de fuerza y que la gente no se enteraba y toda esa mierda, pero se enteraban después de cuando se moría alguien, porque ya la masa cagada. Bueno, como nos llama un poco la atención como la indiferencia de Tokio frente a toda la mierda que está ocurriendo. Sí, pues debería haber como una catástrofe nacional a causa de esto, es como se destruye un edificio de la nada. Que eso había algo que también me daba curiosidad porque no me acordaba cuál era la reacción, pero era como desaparecen edificios completos y estamos como al borde del fin del mundo y es como los autos siguen andando. Pero bueno, que esta weá igual es como que pasa así como en súper poco tiempo, esto es como un día. Sí. Queda toda la cagada. Disculpa, que esto es súper importante, no lo habíamos mencionado. Esta película en algunos mercados se conoce como X-1999, no lo habíamos mencionado. Y eso es porque la película pasa en el año 1999, pero también tiene un contexto de trama, porque eso es un salto de época de Tokio Babylon también. Entonces por eso, pero en algunos mercados se conoce como X-1999 y pucha que se agradece porque, bueno, X solo es la guama más ingugliable del mundo. Sí. Bueno, es palorio. Gracias. Volviendo a la película, ocurre una cuestión muy gore que a Kamui le llueve un poco de sangre y entre medio se introduce que los personajes pueden hablar telepáticamente. Y aparece otro personaje, que es este tipo del pelo largo, el que maneja el agua, pero en este instante ustedes no lo saben, pero no importa. Y le dice como, ha comenzado la última pelea. Y bueno, acá después hay una escena en que está Kotori con Fuma, y se preguntan algunas cosas, etcétera, y después dice Fuma, muy responsable hombre, muy como buena persona, es como, voy a apagar las luces del templo. ¿Cachai? Me encima de hombre de templo. Y Kotori va con ella y dicen, han sido 6 años, dice. Ah, es verdad que lo dicen desde que Kamui se fue. Y ahí tienen algunos sus recuerdos de infancia, cuando jugaban en el templo. Lo que digo es que más encima Fuma es como, tiene como 16, 17. Es un señor. Es un señor. Sí, es un señor de aspecto responsable. Sí. Bueno, incidentemente hay un árbol de cerezo en el patio. Sí, igual sobre lo que voy a decir puede ser un poco ordinario, pero bueno, conociendo la obra de Clamp, yo siento que las caras tienen como unos daddy issues medio brígidos. Saludos. Bueno, hace un tiempo atrás con la Pau estuvimos hablando de la maravillosa persona que es el papá de Sakura, güey. Ah. O como la compañera de curso, Sakura. Sí, ya, bueno, en fin. O sea, cierto. Ya, si vamos a hablar de esa weá, tenemos para mucho rato porque los issues de las clamps son... Sí, no, sí, en fin, dale nomás, Pau, di que vas como que no dije nada. Bueno, ya. Ok, bueno, acá Fuma le da como un dolor en el pecho. Y bueno, Kamui sigue andando por Tokio. Aparecen unos rayos increíblemente bien animados. Se levantan los adequines increíblemente bien animados también. Y bueno, acá está una de las habilidades de Beast. Que ahí te presentan... Ay, no sé cómo se llama la niña. ¿Kotori? Pero no, la niña conectada a la computadora. Ah, la Satsuki. Satsuki aparece, te dan a entender que estos cables que están emergiendo de la Tierra están relacionados a ella. Yo creo que igual le puedo dar un poco de contexto a la gente de Satsuki. Su poder está relacionado a un computador que se llama Visto. Y Visto es como una gran computadora que, además de manejar datos, puede controlar cables. Y te dan el dato de que está tan fijado en Satsuki que Satsuki no le puede poner atención a otra cosa, porque se pone celoso. Yo sé cómo concepto lo encontré, Trigio. Sí, es cuático. Hoy, ¿sabes qué? Se había olvidado, se me olvidó comentar algo muy importante, pero va a ser súper, súper corto. Igual bueno, no vale la pena ni editar ni nada, porque de verdad que es para decirlo. Esta película salió en Blu-ray hace unos años atrás. El Blu-ray se ve piola, igual tiene como un poco de degradado algunas escenas, pero el Blu-ray igual es bacán. Está disponible ahí, igual no sale Luca precisamente, pero está ahí en eBay, en Amazon, pues si lo quiere buscar, porque honestamente no tengo nada más. Mínima idea si está en Crunchyroll o en menos no en Netflix. En Netflix no creo. No, eso. Sería muy extraño. Va a tener que bajarla nomás. Sí. Bueno. Y bueno, acá parece que va a llegarlo, el atacarlos y es el fin, pero justo llega Kamui y se para ahí nomás y lo detiene. Como que no hace nada más, solo se para ahí. Estoy un poco impactada de que solo se para ahí, pero ya. Que es bacán, es que es la weá que tiene Kamui, así como la base de la weá, de todo esto, supone que aquí podemos decir cualquier spoiler horrible. Sí, ¿cierto? Lo que queráis, pico. Es que Kamui de verdad es la weá más bacán, el más pulentamente... De la bola. De la bola, ¿cachai? El weón aparece y eso se ve, o sea, se entiende en la película que ya se muere un montón de gente, queda la cagada, ¿cachai? Ya, pero de verdad, Kamui, era cosa de que el weón dijera, ya, los ayudo, listo. Porque el weón de verdad se mueve como un peo y se soluciona todo el weón. Se hace la weá que quieren esta weá. Sí, pues, y lo peor no, es si que... el problema es que no se decide, es el problema. Sí, obvio, sí, sí. Ahí hay un problema emocional, un problema psicológico, incluso de la situación, sí, pues, que lo limita, pues, obvio. Su BFF, ahí es como igual... Y para más sí. Encima si lo analizamos de la perspectiva como de claro que los poderes y todo, puta, el poder, bueno, podría haber solucionado todo en 2 segundos, pero bueno. En fin. ¿Cuál? Bueno, acaba de hacer una rápida presentación de Satsuki y este otro tipo de eterno que le habla. Ese es Yuto. Sí, que tiene. Ese es Yuki Neil, alias. Ya. Bueno, ahí ella se desconecta de Beast Boy porque se sobrecarga solo con la presencia de Kamui. Pero para ella es importante porque se confirma que Kamui está. Y ahí aparece Kanoe también. Bueno, todo el mundo está como, es Kamui, ¿no es cierto? Todo el mundo, por alguna razón, no es, todo el mundo está como, es Kamui. Que no sabían que era humano. Pensaban que podía ser un concepto, que podría ser una energía, que podría ser Dios, ¿cachai? No sabían que tenía forma humana. Sí, buen detalle, ahí, Vicente. Sí, gracias, nos está aclarando la película. Bueno, acá ocurre como una visión que tienen Fuma y Kamui sobre una escena que va a ocurrir en el futuro, pero ellos no lo saben muy bien, pero ocurre en la Torre Tokio. Y es que una cuestión que tiene esta película es que constantemente tiene saltos entre los sueños y lo que está ocurriendo sin ningún tipo de... como que ocurre nomás. Entonces es una sensación muy extraña que da. Es parte del... Sí. De la ambientación, ¿no? Para que te sintáis ahí igual de confundido que los monos. Sí. Y que igual comentamos todo esto de que si, especialmente si han tenido la suerte o conocen muchos videos de Tokio, van a reconocer automáticamente un montón de lugares de verdad. Que los hacen mierda. Sí, destrucción total. Bueno, en este sueño rápidamente aparece Hinoto en una como una representación del mundo de cristal y le pide por favor a llorando a Gamui que salve el mundo. Y le muestra una visión del futuro de Tokio en ruinas. Entonces Kamui como es muy escéptico al respecto, tampoco salía y le explica que hay una batalla en que en Tokio hay hitos que hay que protegerlos, que son como campos de fuerza. Y hay dos entidades que son los dragones de la tierra y del cielo. Entonces están los dragones de la tierra que quieren destruir estos campos para destruir el mundo. Y para evitar eso están los dragones del cielo, que corresponde a la facción que es de Hinoto, que es quien le está hablando. Entonces le está diciendo, puedes evitar esto si tú decides hacerlo. Pero, bueno, ahí le está explicando más pétalos de cerezo. Y ahí empieza a hablar con todo el tema de tu nombre, Kamui. Y menciona a la madre, que es la madre que murió al principio. Y a todo esto está Kamui como en nada, porque están los dos soñando, probablemente. Porque Fuma también está en la misma como estado de nada. Sí. Sí. Y bueno, acá te muestran como el otro bando, porque al principio te muestran los dragones de la tierra y ahora son los del cielo. Y te muestran dónde está Hinoto, que es como una niña, aparentemente, muy delicada, porque todos corren como a ella. Y ahí les confirma que es Kamui. Bueno, acá hay un reencuentro de Fuma, Kamui y Gotori. Y acá está, yo creo que se refiere a lo que está diciendo Vicente, de que era como realmente existe alguien que es Kamui. Y ahí nombra así muy rápidamente a los dragones del cielo, que son todos de diferentes templos, excepto Karen, Kasumi y Seichiro. Ya, que por cierto, esto tiene como una connotación japonesa, no sé cómo no lo comenté, que soy abueonado, pero Kamui, la palabra Kamui es de un dios, pues. Entonces, yo entiendo perfectamente el detalle que comentó Vicente de que si tú en Japón dices que va a llegar un Kamui, en realidad, efectivamente, puedes pensar en cualquier cosa, no necesariamente en un ser humano. Bueno, acá mandan a los dragones del cielo porque hay que atacar antes o proteger antes de que lleguen los otros. Porque Kamui, en el fondo, es como un poder que tiene que adquirir uno de los bandos para asegurar su victoria. Y acá aparece un diálogo que tiene Kamui con la mamá, que le pregunta sobre qué es algo que él protegería, y es Kotori y Fuma. Y, oye, la verdad no estoy segura si en esta escena, pero te muestran como estos votos, que era de que Kamui protegería a Kotori, y si Kamui protegía a Kotori, Fuma protegería a Kamui con su vida. Ese es como el lazo que ellos tienen. Y en este instante de reencuentro empieza a llover. Esta cuestión la encuentro muy cool visualmente, pero cae lluvia, pero la lluvia como que te ataca, como agujas. Y otra vez los pétalos Sakura son los que quedan como afectados o atacados. Y aparece Nakuru, que es como un personaje, para mí es como overpower nomás, en alguna medida. Que tiene este listón que también lo ocupa para atacar. Me cagó la mente el diseño de personaje de Nataku, por suerte. Para mí es muy de Fushigi Yugi, la verdad, el personaje, pero sí, de gacho. ¿Y este Nakuru? Ay, perdón, Nataku. es que Gundam es más poderoso que a mí en ese sentido. y también aparece este otro tipo que es el del agua. Que ahí está, Shogo Asagi. Sí, Shogo Kuriao. Que él controla el agua. Entonces, ¿sabes qué? Lo encuentro súper cool porque de verdad es como uno de los pocos personajes que controlan el agua, que yo lo vea que de verdad le saque provecho a la wea. ¿Les puedo contar una anécdota curiosa de esto? Sí. El Shogo Asagi no existe en el manga, no sale en el manga Dex, y lo inventaron porque estaba basado en el diseño del productor de la película. ¿Qué? Agarraron al productor de la película y lo pusieron en la serie. Así como, weón, bueno, gracias por las lucas y por la buena onda, te vamos a meter adentro. ¿Qué? ¿Y le hicieron con un personaje culiado, po? Sí, po. Bueno, acá está la facción de la Tierra que se quiere llevar a Kamui. Y bueno, Kamui como que no hace nada y se libera. Es como, pum, no quiero. Entre los dos quieren tratar de llevárselo y aparecen Sorata y Arashi. Y empiezan a pelearse entre ellos. Abren uno de estos como campos de fuerza. Y entre medio ves por detrás que hay algo que está acechando a Kotori. Bueno, voy a entrar a los detalles de la pelea, pero dado el caso, esta cosa oscura y como sangre casi se lleva a Kotori y de paso se lleva a Fuma también. Y Kamui cree que estos nuevos allegados se los llevaron, entonces los ataca y los culpa. Ah, antes de que se me vaya. Sí. Que Yuto es el que tiene los poderes de este weón X que sale de Shogo en el manga. Sí, sí, es como reemplazo. Son los poderes de Yuto que se los dan a este weón. Qué extraño, pero ya. O aparece mucho más adelante en el manga. No, pero o sea, simplemente lo inventaron por eso, como que separar nomás, pero fue como, weón. Gracias, Producer San. Ok, Luis. Bueno, acá se ve quién es Kanoe, quien se está como metiendo en un sueño, se está tratando de llevar a Kotori y a Fuma. Bueno, se los lleva realmente. Y cuando toma a Kotori, Kotori como que desaparece en pétalos de Sakura. No sé para qué digo eso, como obvio que desaparece en pétalos de Sakura. Of course. Y bueno, acá aparece Fuma en busca de su hermana. Pero ahí Kanoe se da cuenta de que todas estas visiones de dos Kamui es porque efectivamente hay dos Kamui. Y Fuma es el otro Kamui. Entonces Kanoe le da el pitch de por qué hay que destruir la Tierra. Que igual debo aceptar que también tenía amigos que la cortaban así como guachita. Yo pensé que iba a decir que le creía el concepto de la naturaleza por la chucha. Lo siento. Te estoy hablando, amiga. Tenían todos 16 años. Sigue eso. Eso, pero yo iba a decir que era como, yo le creo, a mí me gusta el pitch de los dragones de la Tierra, era como, igual deberíamos irnos toda la mierda. Claro, esa típica mierda de, no, los humanos son una plaga para la Tierra. Pero sí, extingámonos, piola. En verdad, la buena ni siquiera cree eso, sí. Sí, lo hizo, sí. Bueno, al final le sigue dando como esta cuestión de que la construcción es como mucho... Y al final, lo que yo veo es que Kanoe lo seduce prácticamente. Y como que entra en el destino nomás de esta wea. Y de hecho le muestra esta visión en que Kamui mata a Kotori. La torre metropolitana de Tokio. Clásico edificio. Es que yo no sé de Japón, no sé. Sí, ese edificio es muy con suerte sé donde estoy geográficamente ahora. Sí, yo te lo comento, que es una construcción demasiado emblemática en Japón. Y bueno, al final Fuma cae. Aparte tiene la chala de la hermana porque todavía no sé. Solamente le dijeron, está segura tu hermana. La chala. Y aparecen estas escenas de Kotori como en una escena como que palpita, casi como si fuera como un útero para mí. Y bueno, Kamui llega a uno de estos edificios de gobierno, que ahí es donde está Hinoto. Y ahí le explican parte del contexto de todo. Y le explica que ella tiene poderes y todo. Y lo tratan de convencer de nuevo, pero Kamui nunca se adhiere. Sí, nunca está convencido de la wea hasta el último momento. Sí. Porque es que su meta era otra, nada que ver, pues. Y de hecho, él le muestra la misma visión en que, de hecho, él mismo mata a Kotori. Que la diferencia entre una visión y otra es que cuando mata a Kotori en la visión en donde supuestamente sería Fuma el otro Kamui. Sí. Salen pétalos. Sí, po. Y eso yo por lo menos le tengo una interpretación así, volada de pasta, que a mí me da la impresión de que ahí es donde te están diciendo quién es el que mata a quién, ¿cachai? Porque el hecho de que le esté enterrando los pétalos es como cuando Kotori se desintegra en pétalos en el sueño de Kanoe. Sí. ¿Cachai? Entonces el hecho de que le entierre la espada y salgan pétalos y que no sea como que realmente la está matando, ¿cachai? Siento que la interpretación es que eso es como que le está dando la pista de que esa muerte, ¿cachai? No es en manos de él. Es verdad. Debo decir que es mucho más gore que la otra, porque tiene sí. este tema de los cables también. Sí, sí, de hecho. Pero también estoy súper de acuerdo con lo de los pétalos, es verdad. También se mencionaba en esa época que había gente que, como estaba recién entrando en anime, fue de lo que era en la tele abierta, que le impactaba así como este nivel de violencia en diseños de personajes como tan cute, tan kawaii, incluso haber visto a algunas personas. Eso es lo que a mí me gusta. Sí, no, es bacán, por eso, verdad, eso me sí. refiero. Eso llama la atención. Bueno, acá le empiezan a explicar Seichiro y Karen de por qué ellos pelean. Y tienen como razones súper... De hecho, yo como en un momento, como al principio no entendía qué onda, yo pensé que ellos dos eran como tenían algo. Pero al final siento que son como adultos que se entendían nomás. Porque todos los demás eran mucho más jóvenes. Bueno, Kamui no pesca y se va nomás. Y bueno, no sé si cacharon toda esta relación que tiene este personaje como ser parte de la familia del emperador. ¿Quién? Kinoto. Porque vivía literalmente en un cuartel del gobierno, po. Sí, porque pero eso lo explican al final, que se supone que ella le decía el futuro a altos funcionarios. Pero a lo que me refiero es que vive literalmente en un cuartel de gobierno y es tratada a nivel de familia imperial, pues si tiene, bueno, por temas de cultura japonesa, tiene esa cortina que no la pueden mirar a los ojos. Y de hecho, de hecho Kamui prácticamente lo ofende a todos porque Juan se acerca y corre la cortina. Y la agarra, güey, la agarra del... Y la agarra de la ropa. Sí. Sí, quería mencionarlo, que ese es como un detalle así, japo, bien curioso. Si no lo había pensado, era como... Yo pensé que era como su guarida secreta porque tienen poderes nomás. No, sí tiene relación con la familia imperial. Ese era el chiste. Y por eso hace esa cuestión de que se acerca, le corre así la cortina, así como... No estén ni ahí con tu divinidad. Qué buen detalle. Bueno, acá Kanoe muestra una visión como de Tokio y va tocando los lugares que va a destruir a futuro. Y acá Kamui va de vuelta a la casa porque no está ni Fuma ni Kotori y ve como estas fotos del pasado, de su infancia. Debo destacar que por alguna razón la casa muy japo tiene reproducciones de Kandinsky y fue como lol. Sí, es curioso. Y bueno, acá se da otra de las peleas. Curiosamente, ya olvidé el nombre de nuevo de la niña del perrito. Como es la más chica, siempre la dejan atrás para que no se arriesgue. Yusuriha, ahí está. Yusuriha. Pero siempre la protegen, hasta tratan de hacerlo hasta el final. Porque es muy y tiene, porque creo que casi todos quitan, pero Arashi también no es tan joven, o sea, sí es muy joven. Entonces me confundo. Creo que un la poco. Yusuriha tiene 13. ¿13? Sí, pues sí. De hecho ahí está ese comentario así como cuando dicen, no, yo creo que ni siquiera ha tenido la posibilidad de amar a alguien. Sí, pues nunca se ha enamorado, eso era. Que acá la traducción está rara porque decía que tenía un poco más que eso, pero bueno. A todo reventar tiene 14, pero creo que Vicente tiene razón. Sí, yo creo que tiene como 13. Bueno, acá entra en esto que creo que es la estación de trenes de Tokio. O de buses de Tokio. Tokio. Sí. Y se abren uno de estos campos y luego estrige esta pelea y no dura mucho, la verdad. Porque está por una parte Nataku y por otra parte está Shogo. Y Shogo con Karen son elementos opuestos. Karen es de fuego y Shogo es de agua. Y el weón agarra un tren completo y lo motoriza con agua y se lo tira a Karen. Wow, le alza literalmente sin cáncer encima. Sí. Y Karen no corren. Es como, weón, te voy a hacer cagar. Y explotan trígido. Y el problema es que el campo de fuerzas de Karen. Y por otra parte, Seichiro ya de partida cuando lo atacan, le atacan como por la guata y lo atraviesan. Y muere Seichiro también aquí. Muere todo. Y acá la caga en la estación de Tokio. Acá en otra parte volvemos a ver a Kamui en la casa de los hermanos. Y se mete dentro del... va a ver a la pieza y está Kotori dentro de esta como líquido rosado, como flotante. Y le dice que hay algo creciendo dentro de ella y Kotori vuelve a reventarse. Y es como, ¿por qué? Y están como estos presagios, aunque se cae la foto y se rompe, y es como algo malo va a pasar. Justo, el corte de la foto es en el cuello de Kotori. Sí. Y bueno, ahí Yusuriha vuelve y les avisa que lo que pasó. Y bueno, ella quiere pelear, pero bueno, como insistimos, es muy chiquitita. Y ahí Kamui, después de esta visión, va donde los dragones del cielo. Pero tampoco es como que realmente vaya a pelear. No, va así como de como que yo creo que no sabe dónde chucha ir, en verdad. Sí. Como que en el fondo yo creo que su meta sigue siendo recuperar a los hermanos. Y ahí Kanoe le va explicando a Hinata que está este otro Kamui, porque se supone que a cada bando se le une un Kamui. Y Fuma es el otro. Y Fuma ya está en otra, como que ya tiene esta posición como taciturna, no se le ven los ojos. Poseído. Y sí. Y Hinata sabe que es muy cruel porque sabe cómo esta relación que tienen estas tres personas. Y le pide a Kanoe que pare eso. Y son hermanas ellas, de hecho. Sí, ellas son hermanas. Sí, pues no, sí, ese es el gran tema, porque eran hermanas. Bueno, después ya cuando pasa toda la mierda entre ellas, al final se revela como toda esta relación real que tenían, los verdaderos sentimientos de los dos personajes y la cuestión. Pero sí. era como interesante, porque tiene que ver un poco con lo edgy que ha comentado Vicente hasta este punto, y sobre que lo vuelva a destacar, Pau, pero efectivamente, y no solamente entre hombres, lo digo entre mujeres, le llama la atención como este personaje súper sexy, que termina seduciendo a Fuma, como tú lo dijiste, sí. Con este escote y este como mostrando las piernas y otra cuestión. Igual llama la atención por no solamente por lo sexy, sino por lo edgy, ¿cachai? Sobre todo en el género del rollo. Que además es un personaje, para mí, inusual, porque es un personaje sexy que realmente lo usa, pero realmente es como porque sí. De hecho, esto como que... de hecho, este diseño con este tema como de todo esto estilo que tiene, también puede rememorar un poco lo que estuvimos pelando con Shamanic Prince. Sí, es verdad. Ah, bueno, la pelea de... Le voy a decir Nataku de nuevo, ¿no? Se llama Nataku, ¿no es cierto? Sí, pues Nataku. Así es, Nataku, ya. Yeah. Está todavía peleando con Seichiro, pero al final también mueren. F. Y en el fondo, Seichiro lo hace a nivel suicida, es como no te voy a dejar vivir. Porque sí, ya está muy herido. Le hace así como... Como en Sensei ahí, va. Se lo acaba y... Que yo tengo una pregunta, porque en realidad entonces los como escudos no son solo edificios, sino que también son ellos. Son ellos. Son ellos. La manera de... Ellos son los escudos de cada uno de los dragones del cielo. Es el escudo que protege a esos puntos específicos en Tokio. Entonces ellos para poder protegerlo tienen que ir al lugar sí o sí igual. Claro, entonces en el momento, en la manera de provocar el Armagedón, básicamente el fin del mundo y que quede la cagada, es pitearse a los escudos que protegen la ciudad. De hecho ese es como el resumen ejecutivo de X. Sí, de eso se trata. Sí. Es. Bueno, acá están dando un recuento de las pérdidas. Y ahí Kamui explica que lo único que le importa es poder tener a Fuma y a Kotori sano y salvo. Y acá se separan y queda Kamui con Yusuriha y pasa un hombre y saluda al perro de Yusuriha. Y Yusuriha sale detrás del hombre porque ahí te revela que solamente la gente relacionada con el fin del mundo puede ver al perro. Kamui lo único que quiere es saber dónde está Kotori y en vez de eso se empieza una pelea al toque. Y ahí Yusuriha activa su Kekai. Por otra parte está Sorata y Arashi, que también se encuentran con Fuma, de hecho. No se encuentran con otro de los dragones de la Tierra. Y Fuma está vestido de Kamui. Sí, es como, what? Se está haciendo cosplay de Kamui. Sí. Y se brinda la chasquilla para abajo y toda la wea, así es muy chistoso. Y era como, bueno, lol. Lo voy a aceptar, no lo voy a cuestionar, simplemente lo aceptaré. Y bueno, acá empiezan a pelear contra Fuma, y Fuma lo tiran contra unos vidrios, está hecho pico, y el tipo sigue caminando igual, así entero, enterrado, y está como, ¿qué onda? Y bueno, ahí están ocurriendo estas dos peleas, que ambas involucran a un Kamui. Hay un momento en que Fuma como que se conecta con Kamui y como que lo siente y Kamui como que queda inhabilitado. Y justo van a atacar a Kamui y Yusuriha se pone en el camino y Yusuriha muere. Ah. Sí, a ver si está el perrito a despedirse. Pero lo bacán del perrito es que para despedirse pasa por el brazo del culiado. Sí, el culiado, sí, se lo revienta a uno de los culiados. Sí, es como me voy, pero con regalo. Sí. Y bueno, ahí Kamui como que yo siento que es como el gran despertar a lo que tiene que hacer. Porque el Wano se decide a muere gente. Claro. Al final, Arashi y Sorata escapan. Y acá ocurre una cuestión que era muy cuática, porque parecía que Kusanagi iba a atacar a Kamui, pero al final Fuma lo mata a Kusanagi. Lo hace cagarse. ¡Pico! Yo solo quería decir que es curioso que justo detrás del Wano había un hoyo, entonces lo hace pico y el Wano cae los pedazos para abajo. Sí, como estratégicamente. Esa es una escena digna de Akira, honestamente. Sí. Y ahí Fuma le hace como el disclaimer de existo para matarte, es mi destino. Y ahí Hinata hace un momento de intervención y transporta a Kamui, porque Kamui es incapaz de atacarlo porque se supone que él está, es su mejor amigo o su mejor algo. Sí. Sí. Y bueno, solamente quedan Sorata y Arashi. Y ahí, bueno, es bien trágico porque se supone que eran gente que la amaba, que iba a proteger. Y ahí, bueno, en otra parte Fuma le exige a Kanoe que le diga dónde está Kotori. Y lo hace, y esta parte es muy terrible porque se supone que su hermana la persigue en el sueño. Kamui ve este sueño y este sueño se proyecta en la sala donde está Kamui, que está en un lugar nada que ver. Y ve como una visión que es similar a la de su madre. Que ahí te explica Fuma que esta es una espada que solo puede ser creada por alguien que te ama. Y va y le saca la espada de la guata a Kotori. Una escena que en ese momento, cuando hablábamos de ese tema con mi grupo de amigos en internet, se comentaba, obviamente, una relación ultra vaga, pero que tenía que ver como con este cariño al género del shoujo, que era como que básicamente la gente que disfrutaba de esta película y especialmente esta escena también habían visto o estaban por ver Utena. Pero es que acá el concepto es tan diferente, sí, al de Utena. Sí, por eso, es vago, pero igual, sí, como alegóricamente es algo que el mismo público disfrutaba. La espada que sale del... del vientre. Del vientre. Debo decir que una vez en un evento vi un tipo que se la había hecho acá en Chile y la weá era del mismo tamaño, era súper bonita. Sí, era bacán la espada. Un saludo a la lejanía, era bacán tu espada, cabro. Eso. Y bueno, ahí Fuma se va y deja el cuerpo de Kotori. Ahí tiraba así. Sí. Y ahí Fuma le da su weá y empieza a matarlos a todos los otros, todos los dragones de la tierra. Y se da que ataca a un tipo. Satsuki trata de pedirle a Beast que ayude a Yuto. Y Beast ataca a Satsuki porque dice que es de su propiedad. Lo mata, lo revienta a todos, la verdad. Sí, todos mueren en esta parte, como que. La computadora mata a Satsuki, Fuma mata a Yuto, y al final usa a Kanoe para transportarse frente a Hinata, que también la había la cuchilla. Y ahí queda Hinata con Kanoe, y ella le dice que ella estaba haciendo todo eso para liberar a su hermana de todo ese deber que tenía, como esta persona que ve los sueños. Y bueno, acá Satsuki y Arashi se enfrentan a Fuma, pero obviamente la diferencia de poder es demasiada. Y pucha, mueren juntos, la verdad. Aunque la meta de Sorata siempre había sido proteger a Arashi. Que es como una de las parejas canon como más queridas para mí de ex. Sí. Sí. Y bueno, ahí mueren juntos. Y ahí, bueno, el que cae, que protegía esta parte, se pierde. Al final, Hinata, con su hermana muriendo en sus brazos y el edificio cayéndose, le dice a Kamui, elige, te voy a mandar al último escudo que hay, pero tú ves qué vas a hacer. Y se queda con la hermana. Lo transporta con el cuerpo de Kotori y al final el edificio cae y las aplasta. Sí. Y hasta ahí llegó. Sí. Es muy... De cierta manera es muy angustiante esta película, porque va todo muy mal. Y esta escena, si la tuviera que resumir, al final este Fuma que está viendo es un Fuma que no es la persona que él conocía. Kamui tiene también su propio escudo. Y la verdad es que esta escena es súper corta. Que es todo, la verdad es que se demora más en que Kamui se decida a atacar. Kamui podría haber solucionado todo en 2 segundos, pero obviamente no es una decisión fácil. Iba a pitearse a su amigo que no tenía razón por qué haberlo hecho. Pero Fuma nunca fue contendiente para Kamui, jamás. ¿No? No. No, si todo, no. Si al final el mayor sufrimiento del personaje es porque toda esta mierda es como ese meme de Community, weón, llegando hacia la pieza y está la cagada incendiándose todo, es como eso, es como que a muy 6 años después llegando a la weá, es como, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué está ocurriendo toda esta weá? ¿Por qué todo el mundo ¿por qué mi mejor amigo me quiere matar, weón? ¿Por qué está mató a Kotori? ¿Por qué se está muriendo todo el mundo que ni siquiera conozco enfrente mío, weón? Si todo es como un desastre así en tiempo récord, weón. Sí, me avanza, sí, ahí Kamui, una weá que cuando cacha que ya no hay otra opción, básicamente, que lo único que queda es matar a Fuma, el weón de verdad así como que dice, puta ya, saca la espada, listo. Sí, sí, en un movimiento la hace y listo, como que de hecho la espada de Fuma se rompe. Sí, porque no es de verdad, po. Sí, po. No le correspondía a él la espada. Y de un movimiento limpio le corta la cabeza a Fuma. Como que no hay una pelea como larga realmente, porque es larga solamente porque Kamui no quiere pelear realmente. Bueno, ahí hay un recuento de las fotos como de infancia que tenían ellos, lo que habían hablado. Y ahí lo único que la escena final es de Kamui abrazando la cabeza de Fuma llorando. Que es muy cuática igual, considerando que esa es la visión que tuvo primero con Kotori. Sí, po. Pero yo creo que en el fondo era la pérdida de un ser querido. Bueno, también perdió a Kotori al fin y al cabo. Los perdió los dos. Sí, lo perdió todo, la verdad. Sí, bueno, toda esa escena, weón, qué clásico, weón. Mira, no sé si quieran meterse al... Es que ya, yo creo que ya, no sé si hay gente que sigue opinando lo mismo, pero lo quiero volver a repetir, weón. A mí me gusta este final. Cuando lo vi la primera vez, yo fue como, oh, weón. Es como parte igual también de eso, edgy en anime, que disfrutar en la época. Pero que yo particularmente igual lo pasaba bien, porque tenía el toque de Clamp, que era cute, los diseños me gustaban. La película está animada, la raja, no tenía nada que dejarme al respecto. Pero también había gente que la encontraba demasiado melodramática. Es como, weón, es como... Y empieza a sonar la weá de Japan Forever Love. Y el weón fuma, y empieza Mojitoride. Aruken, ahí la weá. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo vi fue como, oh shit. No, mira, debo aceptar que no lloré ni nada. De hecho, ¿puedo comentar algo curioso? Ahora que lo mencionó la Pau, como que en mi corazón me dolió más cuando a las hermanas les cae encima el techo en cuando se mueren. No sé, como que fue como una muerte tan... Es una muerte que... Porque esta es una muerte épica, ¿cachai? Como la cortada la cabeza y la weá. Es un clásico de la cultura japonesa, el cine samurái y todas esas weas. Ustedes cachan, ¿cachai? Pero la muerte de ellas dos es súper palpable. Es una weá que podría pasar en la vida real por un terremoto, se te cae una weá encima. No sé, como que lo sentí como... Es que vamos encima, nos pasa ese cliché clásico como que les va a caer el techo y cortan la escena. No, es como que se les cae encima así. Entonces la primera vez que vi esa escena fue como, oh, weón. Creo que como la que más me llevó, weón. Pero... Es que además justo habían como alcanzado conciliación, pero de la peor forma. Sí, vamos encima, conectado, y están como esta escena súper showyera, así como de ella llorando, así, ay, la cuestión. Entonces como que todo era demasiado así cuático, pero a mí yo lo disfruté, yo lo pasé bien, pero sí, se agarran para el hueveo, weón. De hecho... De hecho, nunca me voy a olvidar que eran unos amigos, weón, que no sé, agarraban una pelota de fútbol y decían ¡fuma! Weón, así como. ¡Puta la weá! Es que creo que lo que realmente. Lo que realmente les parece cómico es que el weón abrase la cabeza, weón. No sé, es una weá muy. No sé, no. Les cuento lo que pasaba en la época nomás. Eso nomás. No sé, pues si tenía entre el cuerpo cortado y la cabeza, ¿cuál le escoges tú? La cara, weón. Sí, pero bueno, eso es el final de la primera película y No sé si quieren entrar al tiro también a comentar esta weá. Para mucha gente, debido a la situación, bueno, es que de verdad que no hay vuelta atrás. Para mucha gente, este es como el final de X-Men. Se acabó, weón. Chao. Y a esta altura. ¿Qué más que? ¿Cuánto que está, tiempo lleva en hiatus? Va 18 años. Va a cumplir 20, que fue el 2003 cuando la pararon. Dios. Y lo otro sería que, como estaba comentando hace un rato atrás, también puede ser del final de la serie de TV. Pero prefiero no comentar eso porque eso es post 2000 y. Pero. Wow. Ah, sorry. Dale. No, que vaya a la parte en donde le pega el corte y en donde le mete la espada a. No me acuerdo si es a Kotori o si es a Kanoe. Que pongáis, que te fijé en los sonidos ahí. A ver. Ah, ya caché, es como. Sí. Pero yo creo que ese sonido no es de la espada, es de los huesos cortándose del cuerpo. De más, pero suena. Es como esos sonidos que así de Foley cuando giráis un app y así como los huesos rompiéndose. Como que lo hicieron rompiendo una sandía, no tengo idea, bueno. La cuestión sí. Gori. Una wea así. Sí. Bueno, quedaron clarísimo de que a Vicente le gusta este final, pues le llega al corazoncito. ¿Tú lo aceptas como final? No. No lo acepto como final. O sea, es que tampoco es como no he pensado en otro final tampoco. Entonces yeah. Como que está ahí, ¿cachai? Hasta que me presenten la posibilidad de otro, no me cierro, no es un final concreto, un spin-off indiscutible ni nada, ¿cachai? Es como puede ser un final out. Como puede serlo, no sé, ¿cachai? Yo, el manga no está listo y nunca lo va a estar, probablemente. Yo creo que no. Está claro que está en un punto en sus vidas que están disfrutando sus vidas, nomás chao, así como ya pico. Sí, pueden hacer la weá que quieran, en verdad, si tampoco. ¿Sabes qué? Ya, ahora que yo también trabajo en estas weas, ¿cachai? Como que la parte en donde uno dice, pero ¿por qué no hacen la weá? Y como dejan tirado, es como ya. ¿Sabes qué? Hagan la weá que quieran, sí, total. Lo que importa es que los haga felices a ustedes. Y si la weá les quedó ahí y preferían meter la weá en su casa, puta, ya van a hagan la weá. Si que me encima es más malsana trabajar en anime, como que yo no creo que nadie de estas personas tenga una vida como healthy. Así que es como, está bien. Sí. Sí. La weá que queráis. Lo que pasa es que como comentamos más o menos al principio del podcast, ahora como que las clans se digan sola, es como, hola, ¿qué es nuestro diseño de personaje? Hacemos eso, pero chao, así. Hacemos algo piola. Págame un milloncito, ahí está mi guachines rico, chao. Así que yo veo súper difícil que continúe ex a futuro, la verdad. Onda, a lo más, y aquí podría ser así hasta como blasfemia, bueno. Sería que lo continuara otra persona. No. Prefiero que quede así. No, ya no van a dejar que eso pase, así que. La mansa demanda, tendrán que morirse después 50 años después. Puede pasar, ha pasado en la vida. Y bueno, en realidad la película es la raja, weón. Sí, mira, lo que pasa es que es histórica, es bella, la animación es la raja. Lo que hizo Rintaro así como en general, el nivel de detalle es bacán. Yo, de hecho, para entender un poco a Rintaro como artista, les recomiendo que vean la Daga Kamui, que es una película que definitivamente a futuro va a tener algún episodio, creo yo, porque iban a cachar muchos elementos que salen acá en X. Y la verdad es que yo entiendo igual a la gente que dice que la película no tiene sentido en muchos momentos, que es un poco enredada porque está hecha para la gente que había leído el manga y que cachaba toda esta conexión. Por ejemplo, lo que comentamos de Tokyo Babylon, estoy seguro que mucha gente que estaba escuchando el podcast no tenía idea de esto. Así que tiene esos problemas que hay con algunas personas dicen, no, es que esa weá... Tenéis que leer el manga y la cuestión. Y hay otra gente que dice, no, la responsabilidad de una película es que te entretengáis sin importar el contexto y la weá. Yo, por lo menos en mi caso, a mí la película todavía me entretiene. Yo la vi de nuevo ahora para Otaku Nochoso, pienso exactamente lo mismo que la otra vez. Creo que lo único que cambió fue eso de reconocer los lugares. Y la verdad es que me entretiene harto, una película que le tengo harto, harto cariño. Básicamente eso. Entera buena. Algo que yo quería mencionar, que dado que mi manga favorito de Clamp es Holic, es todo este tema de los sueños que aparece, que la verdad como no he leído el manga, no sabría decir cómo funciona como este salto onírico, o como, pero parecer como que todo parte porque lo ven en los sueños, este destino que va a ocurrir. Entonces me gusta mucho verlo cómo se sigue desarrollando en otros mangas. Particularmente en Holic, porque en Holic hay muchas verdades o cosas que solo se pueden ver cuando sueñan. Eso. ¿Vamos a los saludos entonces? Ya. Yeah. Bueno, el primer saludo que tenemos es de Buritsu, que dice... ¿Cachan el comentario? Sí, de hecho, mira, curioso, también por eso se lo había preguntado a usted. Dice, muchos lloramos por la cochina y edgy fotografía de Snyder, pero no había nadie a llorar cuando vimos X. No que, entiendo eso. Que este tema de que la película es demasiado oscura, al punto de que hay unas escenas que no se nota mucho lo que está ocurriendo. Hay gente que lo ha discutido. Ah, bueno. Eso. Dice, en mi liceo fue de las primeras animes que fueron estrenados un sábado en un siglo de monos chinos organizados por compañeros de curso en 1997. Buena carita llorando. Wow. Wow. Sí, como yo le había comentado, la habían dado en ciclo, era popular en el mundo del manga, bueno, la gente que pasaba VHS, pero yo la vi un poco tarde, al lado de otras personas. Eso, saludos a Buritsu. Gracias. Saluditos. Aquí después viene Juan P, que dice, es curioso que recién tras 45 episodios hayan dedicado una obra de Clamp. Mira, yo voy a comentar algo al respecto. Nosotros acá con la Pau lo que hacemos es elegir cosas que nos gustan y que nos parecen interesantes, y que creo que las cosas que son así como absurdamente populares o absurdamente gigantes las estamos dejando para momentos claves del podcast. Porque si no, porque si hablamos automáticamente de todo lo ultra popular de una, va a ser fome, po. El enganche, perdón. Sí, pues, está bien, pero es sí, pues, por supuesto que por eso incluso recién, o sea, quiero dejarlo en claro, hay gente que me dice, Kayama, weón, van a los 50 y todavía no han hablado de ese hormón, qué mierda está pasando, weón, y es como, bueno. Es estratégico, no estamos conscientes, sabemos lo que hacemos. Sabemos lo que hacemos, amigos, sí. Y lo comentamos. Dice, sí. Espero esto sea una introducción para más adelante hablar de la guerrera mágica y Cardcaptor Sakura, ambas muy populares en su momento, como siempre salió el staff de Otaku Nocioso, y a la Pau, dice, específicamente con una robita para ti. Gracias. Tengo que confesarte algo, Vicente. El anime de Rayard no me gusta. Ah, qué bueno. ¿En serio? O sea, okay. Visualmente es bello, pero el guión es como, ¿y cómo está tratado ahora? Así que está un poco difícil que hablemos de Rayard hasta que me supere eso. ¿Vamos a hablar de Rayard? Podría ser. Mira, te está obligando, Vicente. Te tiró al cielo la hora. Por la chucha. Yeah. No, tranquila, respira, de fondo. No pasa nada. Ya, muy bien. Saludos, amigos. Después viene el Ikari, que siempre dice varias cosillas que comentar. Voy para largo, dice. Haber visto el video musical de X Japan te hacía algo de falsas expectativas con la película, ya que el ritmo de la acción y la narrativa de el PB es mucho más acotado y lento, y las peleas se resuelven bastante más rápido en la película. De verdad, porque es cierto. Puede ser. No es la primera vez que pasa eso con trailers, honestamente. Dice, también era curioso el tema del tratamiento del color, ya que tiene una apariencia desaturada en general, además de que de tener una suerte de filtro de difuminado y todo se ve menos nítido. Lo comentamos. Mira, de hecho, creo que lo único que podría resaltar al respecto, que lo comenté muy muy vagamente el día de hoy, es que el Blu-ray, yo nunca lo había visto en HD, nunca lo había visto en 1080p y todo eso, y creo que no sé si es culpa de una mala pega o porque la cinta de 9 milímetros está mala, pero hay... Tener todo degradado el Blu-ray, no hay unas escenas que se ven un poco extrañas, pero te entiendo. De hecho, no sé cómo habrá sido para Vicente y para la Pau, pero el Blu-ray que yo bajé, porque de verdad no era manera, tenía las escenas con flash bajadas de intensidad, que probablemente haya sido después del problema con Pokémon, weón. Puede ser. Hay algunas escenas que yo entiendo que están deslavadas por el ambiente dado por los que cae. Así que a mí me parece natural, porque se usa mucho esa estrategia como de que hay como mucha luz y se usa como la idea de que hay algo onírico. Sí, pero no me fijé nunca en nada así porque tampoco me molestó así como el... Sí, porque esas escenas deslavadas son consistentes a los escudos. A mí me hizo sentido. Sí. Bueno, después dice, Salfate para variar se spoileó el final de la película de maldita sea, jaja. Y miren, ojo, dice, cuando yo la vi en Ilion, hubo gente que por alguna razón les da risa a la escena final con Kamui, ¿qué onda? Yo creo por el... Sí. Ah, bueno, dice, ¿cómo olvidar la canción Cortavenas por excelencia de la época? Forever Love, un gran saludo a ambos, como siempre, y que le sigan poniendo, bueno, muchas gracias a Ikari. Y Ikari menciona eso, para que cachen, que no estoy hueando. No, sí, yo sé, porque mi amigo ha hueveado con eso. De hecho, creo que fue una de las primeras veces que escuché la película, fue por eso. Saludos, Ikari. Saluditos. Ah, después viene la Chibi, que dice peliculón, hace una arroba a una amiga para que lloren juntos y está muy emocionada. Saluditos. Saludos. Después viene Den, que dice, ex como manga fue importante en mi experiencia otaku porque fue lo primero japonés que me terminé obsesionando. Y al igual que varios, conocí gracias a las revistas de anime, que lo mencioné, que era como un infaltable. Y cuando tuve la oportunidad de ver la película en un ciclo de anime, me terminó volando la cabeza, la amé. Aparte que fue mi primer acercamiento a X-Japan y a introducirme formalmente a la música japonesa. Actualmente tengo mis peros con las Clam y admito que no les sigo su carrera hace muchos años, pero X me terminó marcando. Lo comentamos también. Sí. Y le tengo su cariño a la peli. Como anécdota, antes de conocer a X y en un evento pequeño se realizó aquí en Quilpué, habían dos cosplayers que reconocí después que iban de Karen y de Yuzuriha. También dice, también fue la primera vez que me di cuenta que era lesbiana porque ambas se pusieron demasiado cariñosas ese día. Por cierto, saludos a Hayama y a la Pau, muchas gracias por este año cumpliendo tan noticioso, gracias a usted, me entusiasmé al ver algunos animes que tenía en el tintero, sobre todo al escucharlo en mientras ilustraba o hacía otras cosas, se volvió una bonita rutina. Muchas gracias y besitos. Ah, gracias. No, gracias, Den. Muchas gracias. Después viene Blanca y simplemente dice ¡Alamo! ¿Ah? Eso. ¡Ama la película! ¡Ya! Yo entendí ¡Alamo! No, dice de la amo, así como de... Lo siento. ¡La amo! Sí, era ¡Alamo! ¿Qué? Lo siento. Saludos. No, Sakuras. Y el último saludo que tengo en Twitter, que es de la Lovechan, que dice, creo que esta fue la película y el corto animado, que lo agrega, y de puerta de entrada para conocer a X-Japan, la escena del abrazo de la cabeza decapitada me impactó mucho cuando la vi. Por cierto, he tenido muchas ganas de verla de nuevo, en algún momento la haré. Saluditos. Gracias. Eso. ¿Vamos a Instagram o lo que tengas tú en Twitter, Pau? En Instagram está la Otaku Chata. Dice, tengo un comentario. Vegetos ricos. Escrito con E. Toda la... Vegeto. Yo creo que tú lo decís mejor que tú, yo. Gracias. Vegeto. Después el pibe. ¿Qué? Es que ¿cómo le hago? Pues si no me sale lo... Saludos, Bim. Sí. Me voy a meter el perfil para ver cómo realmente se llama. Vegalas, ya. Dice, deuda pendiente que tengo de Clamp, espero poder ver la peli antes de escucharlos. Saluditos. Salud, amigo. Ahí, bueno, acá hay un comentario de que decía, aún no está en Spotify el capítulo. Es como, bueno, ya va a estar. Saludo, igual. Saludo. Este es súper largo. Dale. Dice, Rodrigo Acevedo Pinto. Esta película la vi, me parece a fines del 97 o a principios del 98, en un ciclo único de anime realizado en Quintero. Que fue organizado por una amiga de mi hermano, que a su vez era amiga de uno de los tipos de León. El que trajo todo el exhibido ese día, Mononoke Hime, Memories y del corto On Your Mark, según recuerdo. De haber sido 98, entonces Memoria salió en 98. Sí. Lo más loco de todo es que la función se realizó en una discoteca, así que las películas se proyectan en una pantalla que está al centro de la pista de baile y el público nos sentaba en las mesitas alrededor. Fantástica mezcla entre cine y carrete, emoticón llorando la risa. Wow. Para entonces ya conocí algo de Clamp gracias a Magic Knight Rider, que se exhibía en Mega, pero esto era bastante diferente en tono y calidad, por lo que aluciné harto con el film. El que pude conseguirme en VHS algunos meses después con compañeros de la escuela de diseño. Gratos recuerdos de estos primeros días de Otaku. Nuevamente, muchos saludos, chicos. El podcast fue el mejor descubrimiento del 2020. Oh, gracias. Algo bueno el 2020. Gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Como que me imagino esta patinadoras alrededor de la película, así con skaters. Eso es lo que tengo en Instagram. Dale, como siempre, ustedes lo saben, muy agradecidos de sus comentarios, así que bacán leerlos. Y, obviamente, hemos llegado a este punto de decir muchas gracias, Vicente, nuevamente por haber estado en Otaku Vicioso. Gracias por haberme invitado a hablar de nuevo de los monos que tienen la misma voz en Gravitation. ¿Rayer tendrá los mismos sellos que Gravitation en alguna medida? No recuerdo. Podemos haber. Oh, ahí voy a tener que ver esa wea. Bueno, eso, de verdad, muchas gracias, Vicente. Vale, vale. Gracias por invitarme y de verdad que bacán poder hablar tanto rato de monos chinos. Ah. De nuevo volver a ese. Oye, el próximo episodio va a ser interesante porque vamos a cumplir un año y no está con ochoso. ¡Un año, pa! Sí, así que vamos a hacer ahí un capítulo especial sobre eso y va a estar interesante ahí. Vamos a estar dando mucho jugo y, como siempre, muchas gracias por apoyar este humilde proyecto. Este es un podcast que salió bastante largo, por cierto, y fue muy entretenido porque Clan, muy importante, nuevamente lo repito, y siempre va a ser bacán hablar de ello. Así que eso, Pau. Sí, yo nos autoperdono porque es la primera vez que hablamos de Clan, así que nos perdono. Wow. Eso. Y también quiero comentar que dentro del podcast que estamos realizando a futuro del aniversario, nosotros tenemos un hermoso concurso, vea la gente que sigue el Twitter y sigue también ahí a Instagram y a todas las cosas que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo una encuesta para la gente que ha seguido el programa, para que usted elija su podcast favorito de todos los que hemos grabado acá en Un Tacto Ochoso, y además de algunas pequeñas preguntas con respecto al futuro del programa, sobre qué serie o qué película le gustaría que habláramos, su momento favorito del programa también, que me da mucha risa leerlos. Y todo eso va a estar en un concurso que vamos a estar haciendo ahí durante el aniversario, donde vamos a regalar un libro maravilloso que se llama Vamos a Buscar, que es sobre la historia de Dragon Ball en Chile, escrito por el maravilloso Jules, nunca pude pronunciarlo bien, amigo. Jules. ¿No es cierto? Y también va ahí, la Pau también se rajó con un surtido de cosas de anime pre-2000 que va a estar regalando ahí una bella bolsita. Voy a ver qué encuentro, lo intentaré. Va a ser suculento. ¿Puedo decir eso? Sí. ¿Qué onda decir como suculento está baneado así? No sé, es que la gente lo dice de maneras como de que salen en YouTube. Ah, no, olvídalo. Ya, yeah, eso, no, pero. Soy muy boomer para esa weá. ¡Eso! Eso. Ya, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nocioso. Cuídense, que esté bonito. Chao. Adiós. ¡Oh, man!